You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 201 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M. En la acampada Sol, no sé si os acordaréis. Y bienvenidos a este programa 201, como decimos, un programa que vamos a hablar con varios colectivos que trabajan eso tan añejo como la lucha de clases, pero en un contexto muy actual. Luchas laborales y sindicalismo en la era post-15M. Luego me diréis si el título está bien puesto o no. Empezamos. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years. Doctor Harry, yo sé que tú eres un working class hero. No esperamos menos de ti. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues vengo de currar ahora mismo, o sea que mejor no lo podemos definir. Lo de giro, no sé, sobrevivir con poca pasta se podría entender como giro. Y working class, desde luego, sí, de currar. A working class hero is something to be. Entonces tú, María, eres una working class heroína. Sobrevivir al trabajo es bastante complicado en estos mundos en los que vivimos. Cualquiera de los que nos está escuchando es un héroe en el trabajo. Empezamos este programa también con un montón de invitados en el estudio. Hoy venimos muy acompañados y muy bien acompañados. Y también más invitados que tendremos hoy al otro lado del teléfono, en este programa al que hemos invitado a cuatro colectivos. Y os vamos empezando a presentar a los que tenemos hoy, al menos aquí en el estudio. Así que saludamos ya a Ángela de Las Kellys de Madrid. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Encantada de estar aquí. Decíamos antes a micrófono cerrado, la Kelly, la que limpia. La que limpia los hoteles. Saludamos también al colectivo inspirador de este programa, que es el grupo de autodefensa laboral de Carabanchel. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Pues tenemos por aquí a ver si lo digo bien, a Daniel, a Víctor y a Eva, que algunos de vosotros ya estuvisteis también en el programa que hicimos en el ECO hace más o menos ahora un año. Hola, buenas tardes, sí. Buenas tardes. Un colectivo que ya lleváis un año de funcionamiento, que ya tenéis muchas cosas que contar. Pues sí, ya son algunos cuantos casos, intentos de coordinación con otros colectivos y bueno, ahora durante el programa lo iremos comentando. Y saludamos también a José del Sindicato de Músicos. ¿Qué tal, José? Hola, buenas tardes, noches, bueno, lo que sea, bueno, tardes, ¿no? Más bien. Que yo creo que también del Sindicato de Músicos se puede hablar mucho aquí. Se ha hablado ya en otros programas de forma discontinua por la implicación también que tiene nuestro compañero David Canino dentro del Sindicato de Músicos. Sus vinculaciones y sus filias y parafilias, no solamente militancias. Y que también han participado en alguna ocasión por teléfono en otros programas. Yo creo que tenemos la suerte de contar con José hoy en lugar de David para que nos cuente las cosas, más que nada por aquello de la ausencia de divagación. Y la vehemencia. Y la vehemencia que tiene David, que a veces quizás las cosas las dice claras, hay que decirlo, pero en fin, sí. Con demasiado adorno. Has tocado con la facción tranquila del sindicato. Bien, bien. A lo largo del programa también hablaremos con Lamín del sindicato Mantero, que ellos no están aquí en el estudio porque, bueno, sobre todo tienen ámbito ahí de funcionamiento en Barcelona. Pero a lo largo del programa pues hablaremos también con el sindicato Mantero, que yo creo que también tiene algo que decir en el programa de hoy. Como marraventa quería danzar, como craveriña y a su poesía soñar. Ay, qué fácil, matué, tué, de mausdadas, botas brinqué. Ay, qué fácil, matué, tué, ahora quiero tumbar la muralla. Aprovechamos también para recordaros nuestros métodos de contacto, nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, nuestro podcast donde podéis encontrar los 200 programas anteriores a este, que se dice pronto, barriocanino.blogspot.com, nuestras redes sociales, ya sabéis, ese Twitter, Facebook, Instagram, por ahí nos podéis buscar. Y aprovechamos también para agradecer y saludar a las 20 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Y aprovechamos ya también para mandar un saludito de esos de feliz año, todas esas cosas, a toda la gente que nos escucháis desde Mandril y más allá, a las afueras de Vallecas. Y esto tendrá que empezar, María, con una canción que sea de temática laboral, de perros currantes, sufridores, sindicados o lo que sea. Pero que sobre todo eso, que se haga 100% carne de perro. Las normas del programa están para cumplirlas. Pues creo que esta canción que vamos a escuchar lleva a todo lo que tú has dicho. Vamos a hablar hoy precisamente en el programa de sindicatos y organizaciones de trabajadoras para defender sus derechos laborales. Y también, ¿por qué no?, tocaremos el tema tan de moda en estos últimos años de ¿son necesarios los sindicatos u organizaciones de trabajadoras? Como canción canina os traemos la palabra perro por partida doble, en el título de la canción Perro sin amo y dentro del contenido de la canción. El grupo en cuestión es Faber Pugna, grupo madrileño nacido en el año 2006. Se definen como un grupo de punk rock callejero, social, combativo, que huye del lamento derrotista y apuesta por la acción directa y la actitud positiva. Así que nos vienen como anillo al dedo para abrir el programa. Música que le mezcla crudeza y melodía, rabia y reflexión, amor y odio. Justo lo que necesitamos para luchar por nuestros derechos y mantener la fortaleza. Faber Pugna. Yeah. Perro sin amo, Faber Pugna, vaya, joder, vaya caña, va a empezar hoy el programa, ¿no? Y luego decimos que la dictadura del punk se va a acabar, en fin. No, eso no se va a acabar nunca. Vamos a empezar con el programa, vamos a meternos en harina. Y para ir abriendo un poco la ronda y el turno y la charla que vamos a tener, os pedimos que nos hagáis una pequeña presentación de quiénes sois, de dónde venís y por qué estáis aquí o por qué estáis dedicándoos a lo que os dedicáis, ¿vale? Si os parece, empezamos con el grupo de autodefensa laboral de Carabanchel, ya que fuisteis instigadores del programa. Me acuerdo cuando decían, tenemos que hacer un programa de esto. Y decíamos, claro, claro, por supuesto. Hemos tardado, pero más vale tarde que nunca. Bueno, contándoos. Vale, venga, pues efectivamente hace un año, pues nosotras en la Asamblea Popular de Carabanchel ya veníamos haciendo una reflexión que decíamos, joder, tenemos muy potentes a nivel de comunicación, tenemos un grupo de comunicación que hace un trabajo de contrainformación importante en el barrio, tenemos un grupo de vivienda, pues que estábamos súper orgullosos y súper orgullosas de todo el trabajo que hace, los desahucios, la organización que hace frente a esa lucha, pero decíamos, joder, tenemos aquí gente que se puede defender de acusaciones de apología al terrorismo delante de la Audiencia Nacional, ella sola, pero no tenemos gente que realmente tenga el ámbito laboral como un campo más de lucha, sino que eso estaba completamente dejado, incluso por gente que estaba muy activa y muy militante en movimientos sociales. Y dijimos, esto también tenía que ser un campo de actuación. Entonces, varias personas que estábamos en la Asamblea Popular, que venimos de sindicatos, pero que estamos currando en la Asamblea, dijimos, pues vamos a intentar esto un poco, vamos a ver cómo podemos vehicular. Y copiamos el modelo que tenemos en el resto de grupos de trabajo de la Asamblea, que es pues a través de grupos donde la persona afectada es la que lleva adelante su lucha, dice hasta aquí, hasta allá, asesorándonos, utilizando acción directa, con solidaridad, cómo funciona el resto. La verdad es que el resto de compañeras no tenía mucha confianza de que el grupo fuese a tirar para adelante porque, en fin, la voz de su dignidad es muy mala y decían, es que esto, tal. Pero al final, un año ya hemos tirando. Y creo que el análisis fue más o menos correcto porque, está trabajando y la verdad es que están consiguiendo bastantes cosas en muy poquito tiempo. Entonces luego ya iremos comentando un poco, si queréis más, qué análisis hicimos y por qué. Pero esto sería un poco la presentación. Entonces, y aquí están los compas. Vale, un poquito las cosas que hemos ido haciendo este año han sido casos que nos ha ido presentando gente que ha tenido conocimiento de la existencia del grupo, principalmente a través de otras asambleas que ya existían, gente que tiene también actividad en el ECO de alguna manera. Nos ha ido trayendo sus problemas laborales y hemos funcionado en asesoramiento de qué puedes hacer con este problema, de qué manera puedes enfrentarte a él, acompañamiento de esta situación. Y como ha sido a lo mejor el caso que hemos tenido hace dos días, que es quizá el que más se ha extendido en el tiempo, pues llegar un poco hasta las consecuencias de llegar a ir a juicio con una empresa. Normalmente, todo esto va subordinado al punto al que quiera llegar la persona afectada, por lo tanto no siempre hay por qué llegar a esto, a lo mejor con una papeleta de conciliación o una reclamación de cantidades o un toque de atención se ha solucionado. Y la verdad es que ha sido un año en el que hemos tenido casos interesantes, no hemos tenido tampoco ninguno que fuese que no hayamos sabido dar respuesta, que no pudiésemos enfrentarnos a ello. Y nada, yo creo que es una valoración bastante positiva. También hemos hecho algún intento de coordinación con otros colectivos que tocan temas laborales, con las Kellys, por ejemplo, la oficina precaria, etcétera. Y nada, eso intenta ser muy, muy rápido. Vamos, que estáis on fire totalmente ahí, a tope. Y nada, nuestra compañera os cuenta también. Vale, pues yo formo parte del grupo de teatro de los oprimidos y las oprimidas, La Trinchera, que formamos parte a su vez de Adela. Entonces, trabajamos a través del teatro como una herramienta de transformación social. No sé si conocéis un poco, el teatro del oprimido surge en Brasil en los años 60 con Augusto Boal y pretende romper un poco, mostrar situaciones de opresión y buscar entre todos soluciones, rompiendo un poco la diferencia entre los actores y los espectadores, ¿no? Introduciendo al espectador como como actor en la escena que se plantea e intentando así buscar soluciones entre todos, ¿no? Entonces, dentro de eso también tuvimos la suerte de contar con las Kellys en una de las representaciones que hicimos. Intentamos traer siempre a colectivos de que estén organizados y que hayan conseguido pequeños logros o grandes logros en el ámbito laboral. Y bueno, pues somos un poco esa rama artística de Adela que vamos a intentar, en coordinación con ellos, pues vamos, colaborar en lo que sea posible, ¿no? Vamos a ver que a lo largo de la música que va a sonar en el programa de hoy, vamos a notar que el arte y la defensa laboral están bastante relacionados siempre, curiosamente relacionados, ya hablaremos de esto. Si os parece, continuamos con las Kellys, las que limpian. Cuéntanos, Ángela, últimamente se ha oído hablar bastante de... Ha salido así, ¿no? Como los medios. Cuando salen los medios, de repente parece que existes, ¿no? Pues claro, es que nos mantenían invisibles. Nos mantenían encerradas, éramos como las hormiguitas de los hoteles que trabajan cuando nadie las ve y los clientes vienen a los hoteles y está la habitación hecha por arte de magia. La Asociación Las Kelly somos un colectivo de trabajadoras y pertenecemos al departamento de pisos. Somos camareras de pisos, valet, auxiliares de limpieza, gobernantas, subgobernantas. Y bueno, trabajamos en los hoteles, que se supone que es el motor de la economía, pero como os digo, nos mantuvieron invisibles y ahora, además de invisibles, nos quieren mantener precarias. Y bueno, nacimos a través del Facebook, pero según íbamos avanzando vimos que había que salir del Facebook y nos registramos en asociación. Porque a través de la asociación se abren otras posibilidades y otras pautas, otras cosas. Porque parece ser que por ser trabajadoras de base, por ser las que limpian, se nos cuelga un San Benito, nos colgan unos conceptos y dan por hecho, como hace muy poco hemos escuchado, que somos ineptas o que hay detrás movimientos políticos que nos están llevando de la manita. Y hay que decir que no, que la Asociación Las Kellys somos autónomas, independientes, somos diversas, plurales, pero sí que es cierto que no tenemos vinculación con sindicatos ni con partidos políticos y nos está costando muchísimo porque tened en cuenta que esto es, somos como David y Goliat y estamos luchando contra el lobby hotelero y hay muchísimo dinero de por medio, muchísimos intereses y nos están diciendo que somos casos puntuales y no es cierto. Ya no nos conformamos con que nos digan eso. Es una vez que se da el paso adelante de, no es decir, de montar un grupo de Facebook y poner de contacto. Y dices, no, es que además nos damos de alta como asociación, lo cual, como bien dices, te plantea unos derechos y unas obligaciones, sí, hay que decirlo. Sí. Pero ahora ya es como, bueno, ya nos hemos puesto aquí en la palestra. Bueno, y no vamos a parar ahí, ¿eh? Por eso lo tenemos clarísimo. Sí. Estupendo. Pues si vamos ahora con los terceros componentes de la mesa, representados por José, menos mal que no está David aquí hoy. Cuéntanos de tu voz más pausada, ¿qué es el Sindicato de Músicos? Ya hemos oído hablar de vosotros en los últimos tiempos y cuéntanos cómo nace y quiénes sois. Bueno, pues hablabas de arte y defensa laboral que estaban relacionados y en general el tema de sindicalismo y cultura y trabajo cultural en general nunca se ha contemplado de esa forma, ¿no? Y el Sindicato de Músicos en el fondo es una necesidad que se pide a gritos desde la profesión, teniendo en cuenta que no estamos tratando con el lobby hotelero, sino estamos tratando con algo que va por ahí por el estilo, que es la industria musical en este caso, con todas sus derivaciones, ¿no? Desde, pues bueno, desde la industria discográfica, la industria de los festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, están acostumbrados a nunca ha habido negociación. Entonces, al no haber negociación, se ha hecho siempre lo que ha querido la industria. Entonces es o quieres esto o te vas y ya encontraré otro que lo haga. Por eso se habla muchas veces de individualismo, porque en el fondo estás en una lucha. Siempre yo he dicho que el terreno este de la música y de la cultura es un terreno, el paraíso de cualquier liberal, ¿no? De cualquier neoliberal, de estos que dicen, bueno, aquí es libertad absoluta, cada uno que se coja las castañas y a donde llegue y hasta donde llegue. Entonces, claro, ahí triunfa siempre pues los que tienen más poder, tienen más dinero, y son realmente los que pagan y contratan. Entonces, la necesidad absoluta es conseguir una unión de los músicos para enfrentarse a esto y poder negociar, que hay una negociación, ¿no? Es como si actualmente con la música ha habido un partido de tenis en donde no hay nadie al otro lado, entonces tú vas tirando pelotas y ganas siempre. La cuestión es que hay al otro lado que devuelva las pelotas. Lo que no sé hasta qué punto la industria va a soportar, por el momento parece ser como que estamos tocando un poco las narices, como que lo están viendo. De hecho, este verano hemos tenido cierta repercusión en prensa, que sí que es verdad que nos pasa como las Kellys, que sales en prensa y suenas y denuncias cosas que son secretos a voces, que lo sabemos todos, ¿no? El tema del accidente supersubmarina fue bastante determinante. Además, yo intervine ahí en un artículo donde dije cosas reales que se viven cuando vas de viaje a un festival. Si no te pagan la noche de hotel, tienes que volverte por la noche después de tocar. Ese tipo de cosas que provocan, pues, accidentes in itinere, que deben ser responsabilidad de la persona que te contrata. Cosa que hasta entonces no se habían contemplado. Entonces, señalar dónde están los problemas de la profesión y buscar soluciones, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, luego ya viendo las preguntas que tenemos aquí en el guión, yo os explicaré más detenidamente las acciones determinadas que hemos hecho, pero sí que es verdad que algo que era muy necesario. Han existido ciertas asociaciones, pero que nunca ha habido un compromiso claro, o sea, nunca ha habido lo que es un sindicato de acción, de hacer cosas. Ha habido asociaciones que han colocado parches, se han colocado ahí, más o menos han creado una especie como de placebos para más o menos vivir un poquito mejor, pero la verdad lo que hace falta es poner los problemas sobre la mesa y dar un puñetazo y decir, estas cosas son así, y sobre todo hacernos respetar. Problema, pues eso, en un mundo tan individualista, de tanto a estrella y tanto, pues bueno, y tanto tanto autoempresario de esto que se lleva tanto ahora mismo, que existe en el mundo de la música, pues es complicado, pero sí que es verdad que está por lo menos poniendo la atención de muchos músicos y realmente está generando bastante, bastante interés. Curioso, tal y como decías, ¿no? La relación entre el arte y el trabajo, o la defensa laboral, y directamente la defensa laboral de los trabajadores de la música, directamente. De la música, bueno, realmente debería extenderse al trabajo cultural, que en francamente general está muy poco sindicado y está muy maltratado, muy precarizado, ¿no? Básicamente, llegamos a un punto además en que la industria musical precariza al músico en favor de unos beneficios propios de la industria que no puede dejar, o sea, realmente con la crisis que ha habido, con todo el tema de Internet, Spotify, etcétera, gana menos dinero. Pero claro, no van a contenerse casi. Entonces, ¿quién es el que gana menos dinero al final? El músico. Y en el fondo le van reduciendo, y al final queda en un nivel de precarización que es imposible llevar una carrera musical más o menos decente sin tener un segundo trabajo, ¿no? Por ejemplo, mi caso. De hecho, yo trabajo de profesor universitario, es donde gano mi sueldo, y la verdad, mi carrera musical me ha dado bastantes pocos beneficios. Entonces, hay gente que le da mucho dinero, pero son muy pocos, ¿no? Es muy reducida la gente que recibe mucho dinero. Hay mucha gente ganando poco dinero y muy poca gente ganando mucho. Es un espejo del mundo. Pero en es muy exagerado, no es como el paraíso, o sea, sería el paraíso de Milton Friedman, o sea, el mundo de la música. Milton Friedman debería de haberse dedicado a la industria musical, donde no, él triunfaría. No des ideas, que hay mucho heredero sí, por ahí. Sí, bueno, verdad. Bueno, pues si os parece vamos a poner un poquito un ejemplo ya, para irnos también metiendo en materia de la lista musical que vais sonando hoy, de esta relación entre el arte, la música en concreto, y la defensa laboral. Hay un personaje que a mí directamente, cuando nos pusimos a hacer la música de este programa, me vino a la mente, tal cual, y es Billy Bragg, ¿no? Es un músico que además ha estado siempre muy vinculado a todo el... Bueno, concretamente en su caso al Partido Laborista Británico, al principio, luego fue cambiando sus acepciones y sus deseos, porque bueno, ya sabéis cómo las cosas pasan en todos los países, y lo que era socialista antes puede que no lo sea hoy, ¿no? En el año 86 Billy Bragg publicaba el álbum Talking with the Taxman About Poetry, ¿no? Hablando con el taxista acerca de poesía. Incluía, entre temas propios, varias versiones que estaban muy ligadas al movimiento sindicalista de izquierda. La que vamos a escuchar hoy es concretamente una versión del legendario tema de Joe Hill, There is a power in a union, ¿no? Hay poder en la unión, en la doble concepción, ¿no? De unión, o la concepción de unión en inglés de sindicato, ¿no? Hay poder en el sindicato, hay poder en la unión. Hasta aquí todo lógico, ¿no? Billy Bragg, un conocido cantautor, ya os digo, ligado al socialismo laborista británico, recoge el cancionero tradicional de los sindicatos estadounidenses de principios del siglo XX. Lógico. Pero si escucháis la versión original de Joe Hill, el There is power in a union, encontraréis gran parte de la letra, porque Bragg ha introducido algunas variaciones, pero no la música. La música no tiene nada que ver. Para poner música al tema, Bragg recurre a un viejo himno de la guerra de secesión norteamericana, de la guerra civil norteamericana, el Battle Cry of Freedom, que se compuso en 1862 como canto de las tropas unionistas de los del norte contra la esclavitud. y los rebeldes confederados, y representaba la Unión, de nuevo, como la respuesta a la segregación por raza o clase social en Norteamérica. Esto, fijaos lo que estamos hablando, en 1962 todavía no han pasado este nivel allí en Estados Unidos, parece, o al menos no toda la sociedad. Posteriormente, esta canción, el Battle Cry of Freedom, bueno, llegó a tener versión confederada, incluso se utilizó como propaganda electoral en varias elecciones estadounidenses, lo cual acaba manchando siempre la canción, ¿no? Pero vamos a irnos un poco al origen, de dónde viene. Presumiblemente Joe Hill reinterpretó esta unión como el sindicato, ¿no? Este union en inglés, y de ahí que Bragg nos ofrezca en este tema algo más que un canto sindicalista. Por un lado está recogiendo esta unión, ¿no? Tanto de raza, de inmigración, de oposición al racismo y de unión popular, como la concepción de unión como sindicato. Yo cada vez que oigo este tema no puedo evitar pensar, porque el tema es del año 86, en el año 85 se daba por concluida la huelga de mineros británicos en el Reino Unido, ¿no? El triste final de la huelga con el, vamos a llamar, triunfo de la dama de hierro, ¿no? De Margaret Thatcher, y el aplastamiento de todas las aspiraciones mineras y de los sindicatos mineros. Yo quiero entender que esto era un canto de redención, de alguna manera, que Billy Bragg estaba ofreciendo a los sindicatos ingleses en aquel momento, así que como tal vamos a tomarlo hoy. Billy Bragg, Despowering a Union. We must fight for from the cities and the farmlands to trenches full of mud. Wars have always been the bosses wiser. The Union forever defending our rights. Down with the black leg, the workers unite. With our brothers and our sisters in many far off lands, there is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize, when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Ahí estaba Billy Bragg en un tema que ya ha sonado en Barrio Canino anteriormente. Sí, sonó en el, creo que en el 12 o así, hace ya 4 o 5 años. Tío. Creo que era momento de recuperarlo, y además es que yo qué sé, ya te digo, o sea, a mí este tema me pone los pelos de punta hace 5 años y hoy también. Merece la pena oírlo siempre, constantemente. Bueno, pues si os parece vamos a empezar, vamos a ahondar un poquillo en cada uno de los colectivos, y os parece empezamos por el mismo orden que habíamos planteado. Y bueno, ya nos habéis contado qué es el Grupo de Autodefensa Laboral de Carabanchel y vuestras ramificaciones. Nos habéis contado un poco cuál ha sido vuestra inspiración, el modelo y cómo habíais empezado a funcionar, ¿no? Entiendo, como nos comentabais, que no empezabais de cero, ¿no? Había gente que tenía algún tipo de experiencia previa de carácter sindical. Pero ¿cómo se tomó esto? Decías que con desconfianza al principio, ¿no? Pero ¿cómo se plantea esto? Porque Entiendo que el eco cuando nace y los grupos que trabajan dentro de él tienen un carácter marcado muy claramente por las demandas del 15M, etcétera, y sociales de barrio, pero en esas demandas iniciales que había en el 15M o que se planteaba las asambleas de barrio, brillaba por su ausencia la defensa laboral completamente. O sea, pero había muchas demandas con respecto a la sociedad, a los políticos, al sistema electoral, etcétera, pero parece que mirábamos mucho arriba a lo que está mal, pero no mirábamos mucho a lo que teníamos mal dentro, ¿no? ¿Cómo se os ocurre y cómo se le plantea al colectivo? Claro, lo que pasa es que tampoco es la primera vez que lo habíamos intentado. Ya lo habíamos intentado en otras ocasiones. Claro, todo esto parte de la Asamblea Popular de Carabanchel del 15M, ¿no? Y ahí originariamente, es verdad que el tema laboral, el tema incluso de los empresarios, incluso de los bancos, inicialmente, pues eso está al margen. Es sobre todo político. ¿A qué corrupción política? Bueno, pero es decir, es consustancial, ¿no?, al sistema político. Es decir, la corrupción, pues cuando descubras la plusvalía ya lo vas a flipar. Entonces, es verdad que el tema laboral no surge en las asambleas iniciales como una necesidad, surgen 7 u 8 grupos de trabajo diferentes, y sí se plantea, que es donde inicialmente estábamos algunas personas que estamos ahora, economía, que era una cosa mucho más amplia, que hay algunas actividades que hacíamos desde economía, como por ejemplo el mercadillo de libros de texto que hacemos, que ya hemos hecho 6 o 7, el tema de juguetes, etcétera, sale un poco de ahí, ¿no? De algo más relación, pues charlas hablando de moneda social, de banca ética, era más carácter pedagógico. El tema laboral lo intentamos varias veces, las personas que sí que estábamos en sindicatos y no terminó de cuajar. ¿Por qué? Pues una de las razones también era porque había una dualidad, la Asamblea Popular estaba en la calle, en Oporto, y luego estaba el ECO, que es el centro de operaciones. Y ahí hay una... aunque la ocupación inicial del ECO por parte de la gente de la Asamblea Popular, se verá que la gente empieza a estar más tiempo en el ECO que en la Asamblea Popular, pues empieza a ver esa diferencia de la trayectoria, pues vamos a decir más de ocupa, ¿no? De bueno, una cierta reticencia hacia la organización en el ámbito laboral, ¿no? Porque hemos abajo el trabajo, pues entonces no nos tenemos que organizar ni tenemos que aprender nada. Y es verdad que ahí el tema laboral no nos tocaba nada. Cuando luego, bueno, pues hemos ido todas aprendiendo y se ha ido progresando y, bueno, la gente entra, sale, se va, lo que sea, pues bueno, ya esas iniciales, de hecho, cuando se inicia el grupo Adela hace un año, pues hay una serie de confrontación, incluso nos llegan a echar del espacio, porque, bueno, no se estaba cómodo con cómo estábamos presentando, trabajando, etcétera. Bueno, luego eso cambia y ahora estamos plenamente integrados y es donde estamos trabajando. Pero sí es verdad que hay que, inicialmente, ya habíamos intentado sacar iniciativas laborales y nos había costado un poco por esas reticencias dentro de cierto espectro a organizarse en ese ámbito. Entonces, básicamente lo que queríamos era... no queremos sustituir a los sindicatos, no somos un sindicato de barrio, sino que lo que el análisis que hacemos es que en el barrio vive un montón de gente que trabaja en diferentes sitios de la ciudad y que con la movilidad geográfica que hay brutal y temporalidad en los puestos de trabajo es muy difícil organizarse. Entonces te puedes organizar quizá más fácil en tu barrio, que la movilidad es bastante menor que en el puesto de trabajo. Sobre todo, y ahora los compañeros van a explicar algunos matices más, con la idea un poco también de ir como, vamos a decirlo, como proletarizando, ¿no?, a esos movimientos sociales que inicialmente, pues con yo trabajo, estoy súper precario, llego a la Ocupa, llego a la Asamblea del Barrio y ya empieza mi militancia. No, tu militancia está en muchísimos otros aspectos, igual que el feminismo no es una cosa que puedas hacer luego por la tarde en un rato tu tiempo libre, sino que es en todos aspectos de tu vida, ¿no? Pues en el término del trabajo lo queríamos un poco enfocar de ese punto de vista. Y también ir superando todos esos clichés sobre trabajo, trabajo asalariado, sobre sí, ¿no? Sí, pero la toma de producción no es hacer jabones y esas cosas. Y, entonces ir superando debates y cosas anquilosadas y sobre todo ir haciendo muchísimas formaciones, pues creo que principalmente hacer formaciones y mucha pedagogía para que luego la gente, bueno, pues, es decir, llegar a donde no están llegando los sindicatos. Como entendemos que son los sindicatos, ¿no? Sí, sí, claro. Los amarilloritarios estos. Y por otra parte, facilitar incluso que la gente termine en esos sindicatos. Pero para eso hay que hacer un trabajo pedagógico y de curro y pues muy grande todavía, ¿no? Entonces encontramos que ahí teníamos el labo, la cuña, y es donde estamos trabajando. Una pregunta, planteadas dificultades que teníais con cierto espectro dentro del activismo. ¿Pero hubo dificultades a la hora de crear un grupo, ya no dentro de la asamblea, sino que gente que no pertenecía a la asamblea o que no estaba en el ECO se acercara? Es decir, y esto lo digo desde el punto de vista que la mayor parte de la gente de este país no es que no esté sindicada, sino que no le interesa lo más mínimo los sindicatos por toda la mancha que tienen encima estas asociaciones mayoritarias. Y por otro lado, el tema de que la mayor parte de la gente se enfrenta al mercado laboral como diciendo, virgencita, virgencita, ¿sabes? Que bueno, pues a ver lo que me dan y tal. Nadie tiene la sensación de que tiene unos derechos. Y esta idea, no ya dentro del mundo del activismo, que como hemos visto puede que haya gente que lo tenga o no lo tenga, sino de la gente que, bueno, que es trabajadora, no se considera activista y en un momento determinado se puede acercar porque tiene un problema. O sea, yo creo que, igual haciendo un poco de autocrítica, sí que es verdad que no hemos conseguido llegar de esa manera a sectores no activistas. Eso es así, ya si se me escapa quizá algún caso, me lo recuerden, pero ya he comentado antes que la gente que ha ido viniendo a presentar sus casos, pues son gente, bien de alguna manera, personas conocidas de la gente que estamos ya ahí, bien gente que estaba participando ya en la asamblea de vivienda del ECO o que de alguna manera estaba ligada al ECO o a la asamblea de Carabanchel. Por tanto, ahí me parece que hay una cuestión clave y a la vez muy difícil de cómo llegas a alguien a quien el activismo o la actividad política le resulta ajena e incluso incómoda, cómo llega a querer organizarse, a implicarse en un problema laboral, que es una cosa que es un activismo, digamos, alguna vez lo he oído llamar así, como de 24 horas, ¿no? Uh-huh. O sea, es un problema que no es solo el rato que estás haciendo el acompañamiento, que vas a hablar con tu jefe, sino que ese problema te lo llevas a casa, lo masticas, no te deja dormir, como muchos otros. Pero esto, o sea, es complicado en ese sentido. Hace un año, cuando estuvimos con vosotras, nos planteabais como tres pilares del grupo que habéis comentado un poquillo por encima, que eran la formación, la denuncia y la acción directa. Quería saber si seguís manteniendo esos pilares, y de las tres cosas lo que me parece más complicado, entre comillas, es la acción directa, de que la gente se implique, ¿no? Porque también estamos muy acostumbrados al rollo de que contratas un abogado y te lleva el tema y tú te olvidas, ¿no? Esas dos preguntas, ¿seguís en esos pilares y la gente se compromete a llevar su caso, como por ejemplo nos contaban también con el tema de los desahucios? Sí, sí, claro. Es decir, es que el funcionamiento de la Asamblea Popular es netamente ese, no hay ningún otro. Y las discusiones y problemas que ha habido muchas veces ha sido por gente que no ha querido hacerlo de esa manera, pero que es que son los pilares fundamentales. La experiencia la tenemos con el grupo de vivienda. Es decir, después de 5 años y de cientos de desahucios parados, está clarísimo que la única forma de trabajar es esa. Es decir, tú te empoderas, tú haces la lucha, es tu problema, se llega hasta donde tú quieras, pero nadie lo va a hacer por ti. Vamos a estar aquí. Es verdad que es confuso en términos estos de autoayuda, etcétera, pero no es una cuestión de que te la hagas tú sola, es una cuestión de que lo hagas por ti misma y que tú hagas ese trabajo y que tú te responsabilices y luego lo hagamos todos juntos y juntas esa lucha. El tema de acción directa lo tenemos clarísimo, luego el apoyo mutuo. Una de las cosas de por qué queríamos hacerlo en el territorio es porque la asamblea además se nutre de eso, es decir, la asamblea de todo tipo de edades, de género, de sensibilidades políticas, de personas de diferentes nacionalidades, migrantes, lo que sea, y que creo que es representativo del barrio. Claro, tú no puedes decirlo, voy a hacerlo integral, quiero que un sindicato concreto se extienda en una zona, porque eso dejaría fuera a mucha gente, ¿no? No significa eso que vayamos a empezar a trabajar con maderos, pero sí con gente del barrio, diferentes sensibilidades que quizás son lo más plural que tiene la Asamblea Popular, que inicialmente tenían las asambleas de 15M, y eso en los grupos de trabajo se ve. Entonces, el tema de acción directa lo tiene todo el mundo clarísimo, incluso gente que en otro tipo de militancias lo hace de una forma, digamos, menos horizontal, pues lo asume. Entonces, esa es la forma de funcionar que tenemos. Por eso los casos van a diferentes niveles, diferentes velocidades, porque hay gente que, bueno, va aprendiendo y llega hasta aquí, o te lo tiene mucho más claro y tiene una conflictividad mayor y tira para allá, pero vamos, esos pilares se mantienen. Contanos un poco si también el trabajo que estáis haciendo en el grupo de autodefensa laboral de Carabanchel está inspirado en algún otro grupo o algún otro colectivo que hayáis conocido, o bueno, ha sido una iniciativa propia de Carabanchel que habéis dicho, mira, habéis hecho esta reflexión, mira, hemos visto lo que pasa en el barrio, queremos juntarnos y queremos hacer esto, y estáis viviendo, digamos, vuestra propia experiencia, o habéis estado un poco inspirados por alguna experiencia que hayáis visto por ahí? Bueno, pues, o sea, así colectivos o experiencias que hayamos podido conocer yéndonos un poquito lejos, quizás la más conocida es la de la Red de Solidaridad de Seattle, de la que existe un libro que explica bastante bien un poco el funcionamiento de esta red, y yo creo que es el ejemplo más claro en la práctica de lo que queríamos hacer, con todas las diferencias que se le puedan encontrar. Y luego, más cerca, pues mismamente la lucha que se está dando en vivienda. Era un poco quizá trasladar ese modelo que estaba funcionando en vivienda de apoyo mutuo, de empoderamiento, al ámbito laboral, que veíamos que estaba mucho más vacío. Y luego, pues ha habido antes que nuestro grupo experiencias como lo de la oficina precaria, la oficina de apoyo mutuo de Manoteras, y casi seguro que me dejo alguno. Colectivos como Juventud sin Futuro, que de una u otra manera han tocado también temas laborales. Y nada, por supuesto, no ha sido una reflexión así sobre el vacío. Ya había trabajo avanzado y nada, orgullosos de recogerlo. También nos hablabais cuando fuimos allí de que hacíais especial hincapié en los cuidados y en que trabajáis desde una perspectiva feminista. ¿Durante este año se ha mantenido esto? Y si nos podéis desarrollar un poco las dos ideas, los cuidados y la perspectiva feminista. En la defensa laboral. Vale, pues lo que sí queríamos poner también un poco en valor era que efectivamente hay una precariedad mayor, ¿no? Y dentro de además la propia precariedad laboral de explotación, que además hace más énfasis, porque eso es una cosa que nosotros y nosotras llevamos viendo desde hace tiempo, en colectivos que en el mundo laboral todavía quedan más vulnerables. En el caso de vivienda lo veíamos mucho, ¿no? Que muchas de las personas que están llevando a cabo la lucha de vivienda son principalmente mujeres, que a lo mejor se han quedado encima a cargo de los niños, de las niñas, que además están haciendo la lucha, que la pareja ha desaparecido, lo que sea, y eso lo veíamos, es decir, cómo se cebaba especialmente. Veíamos que había ahí una feminización también de la pobreza en el ámbito laboral por el tema de los cuidados, porque el tema también del trabajo asalariado relacionado con el tema de cuidados y de hogar es un trabajo que ni siquiera está reconocido, que no está asalariado, etcétera, y eso producía además una precariedad laboral y además un montón de problemas detrás que de hecho, por ejemplo, uno de los grupos nuevos con los que también nos estamos apoyando es un grupo nuevo que se ha hecho de apoyo psicológico para personas que pasan todo este tipo de temas, que también pasa de parte de la asamblea, para gente que está sufriendo todo este tipo de situaciones, ¿no? De que perder el curro, luego el desahucio, y todo eso va dejando una huella. Entonces nos apoyamos mucho y utilizamos mucho el apoyo mutuo para ese tipo de cosas, y las teniendo más en cuenta, y además tener mucho más en cuenta todo el tema de cuidados, todo el tema de que hay que hacer una acción directa, que hay que hacer una lucha, que hay que hacer una confrontación, pero que hay que también, es una cuestión de salud del grupo, el de apostar mucho más por ese tipo de cosas, también por el tipo de lenguaje, también por el tipo de cómo relacionamos, de actitudes, y que no todo vale la militancia, que también arrastraba y arrastramos y hicimos que tener que seguir trabajando un montón de dinámicas que son machistas, ¿no? Porque es la sociedad en la que vivimos, ¿no? El tema de cuándo se ponen los horarios, por ejemplo, para que puedan asistir las compañeras, el tema de cuidados, o si pueden venir para poder ver, por ejemplo, que sea el compañero, cosas de ese tipo, prestar especialmente atención a ciertas dinámicas también que hace que a lo mejor no se puedan expresar. También ahora se hacen, por ejemplo, formaciones de portavocía específicas, no mixtas, ¿no? Para las compañeras, para que frenen algún tipo, algunos comportamientos que, pues que, por ejemplo, que se siguen reproduciendo. Entonces, además, por ejemplo, el tema de hostelería, el tema de cuidados, pues son cosas a las que estamos intentando focalizar también por las campañas y las luchas que estamos haciendo, porque bueno, pues, y pues el trabajo también con las Kellys específicamente, y no con otros colectivos a lo mejor que pues más clásicos o más working class o cosas así. Sí, sí. Vamos, nosotros, por ejemplo, en la obra que nosotros representamos, que es una obra de teatro foro y que tocamos todo principalmente la temática laboral, o sea, lo que presentamos es una situación de opresión, de situaciones de precariedad laboral que hemos vivido en primera persona, intentamos también mostrar transversalmente cómo todas esas situaciones afectan más a la mujer y qué cargas, además de las laborales, tienen que sostener. Entonces, bueno, nosotros también, respondiendo un poco a lo que decías de cómo llegar a la gente que no está en las asambleas o que no milita, nosotros hemos hecho la obra de teatro un poco en la calle, tanto en La Peseta, aquí en el Boulevard de Vallecas también alguna vez, y la solemos hacer en un centro cultural en Lavapiés, y la idea es un poco precisamente no solo mostrar la situación de opresión que viven las personas y visibilizarla, sino intentar transformarla, ¿no? Muchas veces tenemos la teoría muy bien aprendida, todo eso, y la obra lo que pretende es sacar al espectador a escena e intentar actuar de otra manera para que la situación sea otra, ¿no? Hemos intentado representar pues compañeros de trabajo con los que todos hemos convivido y sus contradicciones en cada uno de los personajes para que podamos un poco no solo quedarnos con la teoría, ¿no? Con que muchas veces incluso nosotras nos hemos visto en esa situación, ¿no? De cómo yo que tengo estas ideas, ¿no? Y luego a la hora de la práctica te ves en una situación laboral y no reaccionas como crees que lo ibas a hacer, ¿no? Entonces desde esas situaciones que hemos vivido las intentamos también llevar a la calle para llegar también a otra gente que a lo mejor no milita o no está participando en ninguna situación, o sea, ninguna asamblea ni ningún colectivo, pero que también es capaz de verse reflejado en esa situación y actuar de otra forma para transformarlo, incluso también contactar con otros colectivos, ¿no? Nuestra idea no es solo actuar de manera individual, sino contactar con colectivos que podamos servir de apoyo para modificar un poco las cosas, ¿no? Con esto que nos estás contando, justamente dices, yo tengo compañeros de trabajo con los que hablas tal y de repente te ves tú, como yo misma como persona y con las personas con las que trabajo, infinitas contradicciones, las mías y las de alrededor ya ni te cuento. Cuando salen datos del gobierno, ¿no? Que da el gobierno y da estas cifras que dan, que las maquillan, ¿no? Como quieren, en un momento determinado el paro puede subir y ser magnífico o no, dependiendo de lo que les interese, ¿no? En este momento, y triquiñuelas múltiples conocemos que pueden hacer para maquillar datos. ¿Cuál es la percepción que vosotros, vuestro colectivo, que trabajáis directamente con personas afectadas de esto, tiene la gente con la que trabajáis? Es decir, a lo que me refiero concretamente es la gente capaz de ver en general que esto que nos están contando es toda una milonga, o la gente se aferra mucho a no, pero dicen que está bajando el paro, que bueno, se ve esperanza, no sé qué. ¿Hay una percepción real del asunto o el maquillaje funciona de verdad? Bueno, yo creo que además empezando por el hecho precisamente ese, es decir, personas afectadas somos todas. Y entonces no es un grupo de afectados que vienes a hacer una asesoría y entonces pues tú le sabes y, es decir, todas somos conscientes, es decir, yo he estado ahí a lo mejor inicialmente en el grupo moviéndolo, ahora yo soy el desempleado y ahora soy yo el que pido esa ayuda muchas veces, o sea, entonces ahí tenemos claro que afectadas somos todas con el tema de vivienda, es decir, te puede pasar a ti mañana. Yo creo que ya no cuela, o no tanto, sobre todo porque ese carácter pedagógico que como hormiguita se va haciendo de charlas, de formaciones, que se va haciendo en tantísimos aspectos, el propio programa, ¿no? También todo eso va quedando, se va construyendo, y yo lo que veo es que es verdad que ya no hay las 32 asambleas, por ejemplo, que había inicialmente en la Comunidad de Madrid, van quedando menos, pero se va notando ese curro. Yo no tengo esa sensación de que la gente se crea para nada, de que los brotes verdes, ¿no? Porque ya, pues, el rollo este de que viene el lobo, bueno, yo creo que ya la gente va teniendo el culo pelado y no se cree, y lo siguiente será otra cosa, el siguiente año, entonces lo va viendo en sus propias carnes, pues las tasas de paro, la precariedad, y creo que ya la gente tiene bastante asumido de que esto ya estaba antes y ahora te ha tocado a ti. Y que está aquí para quedarse, por supuesto. En este año que lleváis trabajando con las trabajadoras y los trabajadores, más o menos, ¿cuáles son las dudas o denuncias que más han generado dentro del colectivo? Y dos preguntas por una. Cuando fuimos allí hablábamos del tema de la pérdida de la clase, que eso también influía mucho para no sentirte tan precario, sentirte tan esclava, ¿no? ¿En este año habéis notado que la gente sigue instaurada en eso o ha vuelto a tener un poco de conciencia de clase? Pues, terror, pavor. A ver, empezando por la primera, entonces. A ver, así, las dudas más recurrentes que nos ha presentado la gente, quizá. Sí, un poco en lo que más habéis trabajado. O lo que tú quieras contarnos, vaya. Vale, yo creo que lo más común ha podido ser tema de reclamación de cantidades en cuanto a despidos. Digamos, cómo, cuando a mí me despiden, cómo sé que todo está correcto, que no me están engañando, y también con todas estas triquiñuelas que se pueden hacer en cuanto a las ETTs también. Me despiden de aquí, pero me tienen que llevar a otra empresa, o la empresa cambia de nombre, me subrogan, no sé qué, tal. Un poco también por ahí, que el tema de las ETTs pues nos ha resultado también bastante complicado, y en algún caso pues son dudas con las que hemos tenido bien que consultar, a lo mejor en internet, estas cuestiones, o ya derivarlo a algún abogado, etcétera. Y sobre la segunda pregunta, pues no lo tengo muy claro, la verdad. Sí. A ver, yo creo que sí, a través de la construcción de clase popular, de un poco de recuperar en estos barrios que sí que habían tradición asociativa, de movimientos, vecinal, etcétera, creo que la gente ha vuelto a estar bastante orgullosa de todas las cosas que se habían hecho, con los programas que se hacen estos, ¿no? De pues las luchas antes, no sé qué. Yo, por ejemplo, escuchando el programa que se hizo de luchas de Madrid, yo no sabía que en mi barrio se había una lucha, por ejemplo, el tema de parquímetros, ¿no? Pues yo lo viví, pero no que se había llegado a autogestionar el reparto de pan, ¿no? Se establecen unos precios populares porque la guerra, la guerra del pan, ¿no? Eso yo no lo sabía de mi propio barrio. Por ejemplo, entonces empieza a través de ese orgullo de nuevo de un poco de clase popular y de barrio, sí, se vuelve a tener un poco también de referente esas luchas laborales, y se empieza a reconstruir un poco también el tema de lucha de clases. Yo sí lo veo bastante claro, y que la gente que viene y pregunta y consulta luego ya empieza a decir, ostras, pues si me quiero organizar, voy a hacer una cosa colectiva, voy a tener que contar con un sindicato. Yo creo que ese es el campo que estamos abonando. El reto quizá no es tanto si la peña se va a ir proletarizando más, por así decirlo, sino en un momento en el que ya el mundo laboral, el trabajo asalariado, ya no es el eje principal de tu vida para cada vez mayor número de personas, porque cada vez trabajas menos horas y de forma más precaria y en periodos más irregulares, ¿cómo puedes hacer que eso sea la gente lo vea como un campo de batalla, como un punto en el que hay que luchar, cuando ya no son pues 40 horas semanales, sino muchísimo menos? Y yo creo que ahí está el eje. Y también por toda la gente expulsada, que se considera a lo mejor clase media, y que ha sido expulsada a su vez, y que decía, bueno, pero si es que esto de los trabajadores es para otra gente, yo aquí, bueno, en fin, yo me puedo endeudar para comprarme un montón de cosas. No, pues también tú. Entonces, también de ahí se está un montón de gente diciendo, ostras, pues eso también me viene a mí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, cada vez más se va la gente pues tirando un poco ese, ¿no? Ese sentimiento de clase. Otra cosa, que los términos pues sean otros. Sí, llámalo X. Bueno, vamos a poner un temita musical, y este además venía recomendado desde Carabanchel, no sabemos cómo ha llegado hasta aquí. Mafalda es el grupo que va a sonar ahora mismo. Yo cuando veo Mafalda digo, esto debe ser argentino, ¿no, amigos? Nos llegan desde otro sitio más cercano. Leemos en su propio Bandcamp, dice: Mafalda es un grupo de música combativa, nacido en 2010, y lo componen 9 músicos procedentes de varios pueblos del Turia. Aquí ya nos sentimos como en casa, hermanados completamente, y tras estos años el nombre de Mafalda ha resultado ser parte de nuestra lucha e implicación política. Nuestro estilo es una mezcla fusión de ska, reggae, funk y hardcore. Pues ya está, tiene todo lo que te gusta, ¿no? Todo. A la que llamamos el reggaecore, ¿eh? ¿No te gusta a ti el reggaecore? Ya basta de reggaetón, reggaecore. Mucho mejor. Todo rima, además. No la veo yo ya, María, no la veo. Bueno, con Reggaecore o sin él, el tema Ya te llamaremos. Esto ya nos suena a todos más. Ya te llamaremos. Esto lo he oído yo un montón de veces en mi vida, no sé por qué. Y siempre relacionado con laboral, nunca con otras cosas, ¿eh? Que nos ha sugerido directamente el Grupo de Autodefensa Laboral de Carabanchel. Y vamos a dedicarlo, bueno, a todos los colegas que se han ido fuera a buscarse la vida, incluidos aquí dentro mismo del programa, que tenemos varias personas que han estado fuera y dentro, y a los que se intentan buscar la vida currando en lo que sea, a quienes intentan sacar sus negocios adelante, y a toda entera generación que nos rodea ahora mismo, ninguneada y tirada a la basura. Mafalda, Ya te llamaremos. Siempre puede estar más ya. ¿Dónde está el futuro por el que he ido a pagar? Me han dado un golpe fuerte. Pensaba en llorar con todo lo que me han quitado ya. Pero ahora me doy cuenta de que hay una alternativa viva por la que vale la pena estar. De un colega digo, chao, chao, que ha sido de la pandilla. Repartidos por Europa, Asia y América Latina. Empieza la segunda opción, intentar cumplir tu sueño en unas leyes que no creo, no, no, no. Se hace duro agachar la cabeza, jefa miedo al espíritu, esclavo de una jornada completa. Ojalá que no se muera, no, no, no. Ojalá que no se muera y esa rabia en tu interior. Convocar a la presente. Salimos del huevo, sin vivienda, sin trabajo y sin dinero. Se ocupa de este muerto tonto. Guardo en el cajón cogiendo polvo los títulos que me he ganado. La universidad es mentira, sistema pantomima. Tatuajes, piercing, rastas, actitud distinta. Mírame a los ojos, no mires mis pintas. Cansado de lo mismo y de hacerte caso. Renuncio a tu sistema del fracaso, no, no. Ahora qué vas a hacer, ahora estás dormido, pero te le pisan el partido. No tengo permiso, no tengo permiso, no, no. Mafalda, favorite. ¿Favorite now? RT. Ya te llamaremos. En fin. Ya le llamaremos, sí, verdad. Vamos a continuar con esta charla que tenemos y nos vamos a meter de lleno ahora a charlar con Ángela sobre el colectivo Las Kellys. Hay unas cuantas, un montón de preguntas que tenemos que hacerte. No sé si nos da tiempo a todas. Vamos a intentar concentrarnos en las más importantes de todas. Ya nos habéis dicho quiénes sois, de dónde venís, por qué os juntáis, pero y nos has dado una pista de quiénes conformáis este colectivo de las Kellys. Pero cuéntanos esencialmente el trabajo que desarrolláis concretamente, un poco por encima porque entiendo que hay mucha variación, no es un único perfil, los diferentes trabajos más o menos que se desarrollan dentro del colectivo y en qué situación os encontráis, porque evidentemente es una situación precaria que os lleva a reivindicar, ¿no? Pues estamos en una situación precaria y vulnerable, como hablábamos antes. Ellas, lo que es el trabajo físico, se ocupa de limpiar las habitaciones y todos los trabajos derivados de lo que es una habitación de hotel, salones, eventos, restaurant, las cosas, los amenities, la dotación de sábanas, pedidos, Coca-Cola. Cuando vamos al hotel y abrimos la puerta del minibar, sabemos que tenemos ahí una botella de agua, pero hay que subir esa botella de agua y hay que subir esa caja de agua y las sábanas, hay que subir los paquetes, que es mucho trabajo físico. Entonces, nosotros lo que sí que estamos haciendo desde la asociación es crear acciones de trabajo, inventar ideas, porque nos encontramos con que las Kellys no reaccionan, no son mujeres, es un trabajo que está feminizado y son mujeres vulnerables, que lamentablemente es esto o nada. Entonces les cuesta reaccionar y hay mucho miedo. Los directivos, los empresarios de los hoteles tienen muchas armas para dejarlas fuera y con la externalización más todavía. Entonces estamos haciendo pues como lluvia de ideas, hacemos apoyo mutuo, acompañamiento cuando tienen que ir a los juzgados, nos escriben y nos preguntan que les quieren quitar de la nómina, por ejemplo, las cuotas de haber, que si rompen algo, que si eso es legal. Entonces nosotros estamos constantemente buscando información y a ver si la reglamentación lo permite, a ver cómo las podemos asesorar para que respondan. Y luego tenemos que ser creativas y originales. Por ejemplo, hace poco, estos días de Navidad, tanto en Barcelona como en Lanzarote, los Reyes les trajeron carbón a los hoteleros que no están cumpliendo con lo que corresponde, tanto en convenios como sobrecarga como condiciones de trabajo. Otras veces se disfrazan y organizan un entierro contra la calidad, que se ha muerto la calidad y van todas llorando. Llevamos listas a inspección de trabajo de los hoteles que no cumplen con las externalizaciones, que van de la manita los dos en comandita y entre ellos se entienden. Entonces llevamos los listados donde se cometen estas barbaridades a inspección de trabajo. Luego depende también de cómo esté organizado un poco el trabajo en los diferentes territorios, nuestro plan de acción se va ajustando un poco a ese trabajo que se desarrolla por ahí. Por ejemplo, aquí en donde tenemos externalización tenemos que tirar un poco más de instituciones porque estamos un poco más indefensas, no nos ampara ni el convenio de alojamiento y hospedaje territorial que se han merendado las categorías del acuerdo marco. Entonces tenemos que ir tocando diferentes piezas a través de juntas de distrito, a través de apoyos colectivos como los chicos de El Eco, de Carabanchel, el teatro del oprimido. Vamos tocando de todo, ya no sabemos qué vamos a hacer y parece que te vas a quedar y siempre surge algo y siempre te surge un punto que dices, ah, pues mira, hemos conseguido tal cosa, a ver si ahora la siguiente. Todo te da pie. Antes decían que esto es duro, que no paras, porque te levantas por la mañana inventando, tienes que trabajar, el trabajo es duro, tienes que cargar con contratos que son de vergüenza, jornadas laborales que son durísimas, y cuando llegas a tu casa tienes que tirar de tu casa y te sientas a ver la televisión y empiezas con el móvil y con el ordenador a coordinar con los grupos de trabajo el resto para seguir avanzando. Y ahí estás sin parar. Al borde del abismo. Al borde del abismo y sí, pero te da mucha alegría cuando tienes esos pequeños logros o cuando te llaman de que hemos conseguido tal cosa o que se ha ganado un juicio. te da mucha alegría, porque así a ver si escarmienta, porque por otro lado, desde ahora primeros de año, sí que es cierto que estamos teniendo muchísima presión y se están, este año no vamos a salir. El otro día decía de broma, digo, este año nos van a tener que poner una ventanilla en el juzgado, porque no vamos a salir de allí, porque entre las inspecciones y los despidos disciplinarios que nos están haciendo, pues cuando ellos quieren presionar, nosotros vamos de apoyo y luego ves que la sentencia es favorable, pues dices, hay que seguir adelante. Cuando miraba estos días vuestra página web, vuestro blog, llegó a una reflexión a mi cabeza que era, cada vez que llegan las navidades, las vacaciones y tal, cómo se enorgullecen y se les llena la boca de que los hoteles están llenos y van como un tiro, y sin embargo la repercusión es que a vosotras os putean. Sí. Sí, pero descaradamente. Totalmente. Bueno, la pregunta, ¿a vuestra asociación qué perfil de mujeres llegan? Porque entiendo que no todas las mujeres que trabajan en los hoteles os demandan una asesoría o os hacen consultas. No, ¿más o menos tenéis un perfil de las mujeres que os piden ayuda o asesoramiento? No, es bastante diverso y bastante amplio. Al principio estaba como, eran más tardías, les costaba más, pero ahora según van viendo las acciones que vamos emprendiendo y las cosas que se van consiguiendo, se van soltando, te van consultando, nos escriben al correo, nos mandan mail. Entonces, hay de todo. Hay mujeres que son inmigrantes, hay mujeres que son trabajadoras de base que no tienen mucha formación, mujeres españolas que antes trabajaban en otros gremios y con la crisis se han visto abocadas a tener que trabajar en esto, porque hay desde gente que trabajaba en la administración o gente con carrera, gente que ha tenido que salir de sus países. Es bastante amplio, porque si bien al principio parece ser que ahora las instituciones están haciendo muchos cursos de formación y demás, porque todo el mundo no puede ser, también es cierto que todo el mundo no puede ser camarera de pisos, nos llegan chicas de formación que a los dos días lo dejan porque no lo aguantan, o gente que trabajaba en el ministerio. Yo recuerdo una chica que trabajaba en el ministerio de la Seguridad Social, se había quedado sin trabajo y vino a esto porque lo necesitaba, y sentarse a llorar como una magdalena porque no podía con esto, que ella no sabía que el trabajo de pisos era tan duro. O sea que el es bastante amplio. Nos comentabas el tema de las diferentes personas que se acercan, ¿no? Y hemos oído hablar mucho en años de las dificultades que tenían las personas, sobre todo que eran migrantes y empezaban a trabajar aquí. Muchas mujeres trabajaban dentro del colectivo de limpieza en hoteles, y que muchas veces se sentían engañadas, ¿no? Porque decían, muchas, es que yo vengo aquí, no tengo ni idea de cómo funciona esto, me hacen un contrato, yo lo firmo, en el mejor de los casos, y luego hacen lo que quieren conmigo, etcétera, tal. ¿Notáis mucha más indefensión por parte de las personas migrantes que llegan aquí y se ponen a trabajar, en el mejor de los casos, en contratos, que de las personas que son españolas y que llevan trabajando aquí y cambian, entran en este colectivo de nuevo, o que bien llevan trabajando mucho más tiempo, o a la hora de la verdad, cuando te van a timar, porque realmente te están timando, es igual para todo el mundo? No es igual para todo el mundo. Tienen una situación de indefensión y dependen de dependencia que las obliga muchas veces a aceptar, aparte que tienen muchísimas cargas familiares. Son el único sustento que hay en su casa. Son familias monoparentales, tienen muchísimos gastos y tienen que mandar dinero a sus países. Entonces, como os decía antes, es esto o nada, aguantan lo que no sabe nadie. Y todo eso, los hoteles, los empresarios, las empresas de externalización lo saben. Hay una cosa que es muy denunciable, porque luego gente inmigrante, estas personas inmigrantes, están en programas de inserción. Y ayer, hace un par de días, en otro programa de radio, hablaba que el tema de la exclusión genera vulnerabilidad, pero luego por otro lado el sistema es tan cabrón, hablando mal y pronto, que saca partido de esa vulnerabilidad. Entonces hablaba de las formaciones, de los cursos de formaciones que están subvencionados con dinero público. Yo he visto casos de mujeres que han pagado un dinero por hacer un curso de formación, que les ha costado un dinero, que luego las han mandado a los hoteles a hacer un montón de horas no retributivas, y se tienen que comprar los zapatos y están haciendo unas habitaciones que luego las empresas que las mandan, esas habitaciones las facturan. Entonces a ellas no las llega nada. Están recibiendo dinero por todos los lados, porque les pagan la subvención por ese curso de inserción. Les están pagando los hoteles por esa mano de obra que estas personas están haciendo, y es tan fácil como de tenerlas ahí un poco expectantes a decir si le gustas al hotel, a la gobernanta o a la persona que está en el hotel, es posible que te quedes y que te hagan un contrato. Entonces eso es jugar un poco con la necesidad de las personas. ¿Vosotras nacisteis en Barcelona? Sí. Ahora también tenéis sede en Madrid, en Lanzarote, sí, en alguna parte más del estado. ¿Qué tienen que hacer las mujeres que ven vuestra página y quieren adherirse a vosotras, pero no están, por ejemplo, en estas ciudades? Por ejemplo, nosotros estamos en grupos territoriales, como bien has dicho, y estamos en Madrid, Barcelona, Lanzarote, Fuerteventura, Cádiz, a ver, Mallorca y Marina Baixa, Benidorm Marina Baixa. Entonces, en nuestra página web tenemos un manifiesto y tenemos una serie de cosas, de puntos que hay que cumplir, porque nosotros sí que abogamos y crecemos en la autonomía y en la independencia, porque dentro del grupo sí que hay pluralidad, hay camareras que son delegadas de sus sindicatos, pero sí que es cierto que nosotros no queremos ir de la mano ni nos identificamos con ningún sindicato. Entonces, tienen que meterse en la página web, ver el funcionamiento, ver la política de la asociación, porque tenemos nuestra reglamentación. Y entonces, durante un tiempo, ahora por ejemplo, las de Benidorm Marina Baixa están coordinándose para ver si el grupo de Alicante se va, como están tan próximas, se van familiarizando y se van haciendo grupo. Entonces, dentro de lo que es la operativa de la asociación, para irse concretando y luego ya tener cierta autonomía para ellas organizarse como grupo territorial, pero siempre desde el punto de nuestro manifiesto y nuestras... Una pregunta, ¿nació en Barcelona la asociación porque era el sitio donde más precarizadas estaban las mujeres que trabajan en los hoteles, o simplemente porque allí saltó la chispa? Sí, allí saltó la chispa, allí se hizo un grupo de Facebook. Y el grupo de Facebook luego se empezó a ver que había muchas más mujeres que comentaban y que todas tenían un punto en común. Si una estaba mal, la otra estaba peor. Si a una la hacían hacer 20 habitaciones, la otra hacía 24. Entonces llegó un momento que hubo que salir del Facebook y nos registramos como asociación. Y las primeras que fueron al ataque un poco más, porque están un poco más blindadas, fueron las de Lanzarote. Sus acciones son más concretas, porque los convenios de Lanzarote se rigen por el convenio de Las Palmas y tienen un punto en su convenio que condiciona a las empresas que entran a trabajar a los hoteles para que se rijan por ese convenio. Entonces digamos que tienen más fuerza. También es cierto que allí en las islas es el único medio que tienen. Ellas es el medio que tienen de subsistir, es el turismo. Y aquí, si una camarera de hoy para mañana la despiden, hay 14.000 detrás. Allí llegaría un momento que se quedan sin mano de obra, sin camareras de pisos. Y luego ya después, pues fuimos creciendo y seguimos creciendo. Uno de los puntos principales de la reivindicación, que además lo comentaban compañeros míos de trabajo, hablaban del asunto, y decían, la reivindicación es, queremos cobrar por jornada y no por habitación. Y la mayor parte de la gente decía, ¿pero cómo que por habitación? ¿Pero quién paga? O sea, ¿cómo es posible que alguien trabaje por habitación? Porque eso no es ponderable en horas, ¿no? Hay habitaciones que se tardarán mucho en hacer, otras poco, y cómo puedes decir, no, no, es que te pago por habitación. Y esa es una de las reivindicaciones que parecen lógicas. Nadie sospechaba, o me di cuenta cuando sale esta noticia, que nadie había pensado que se pagaba por habitación. ¿Cómo es posible esto? Sí, ¿Esto siempre ha sido así? No. Esto desde la reforma laboral, las empresas de externalización siempre han existido, pero desde la reforma laboral se inventaron ERES y se limpiaron plantillas enteras, pusieron en la calle a camareras de pisos, a departamentos enteros para externalizar. ¿Qué pasa cuando entra una empresa de externalización? Que la externalización es una gestión fundamentalmente económica. Entonces está basada en la rentabilidad y en sacar el máximo beneficio. Con la menor inversión, por otro lado. Entonces, cuando hablamos de pagar por habitación, cuando una empresa de externalización se queda en un hotel, es porque anteriormente se han reunido en un despacho, en una mesa, el hotel y la empresa externa, y ahí han llegado a un acuerdo y ahí han pactado todo, las licencias, las competencias, todo. Y ahí se pactan los sueldos y lo que va a valer por unidad una habitación. Entonces nosotros muchas veces hablamos de los 2 euros por habitación, porque cuando una camarera de pisos está externalizada, cobra por unidad de habitación. Habitación que limpia, habitación que cobra. Si no la limpia, esa habitación no la cobra. Y esos 2 euros que siempre decimos, que luego pueden llegar a error, que enseguida sale gente en las redes que nos echa la cuenta y multiplica 2 euros por 20, pues al cabo del mes se llevan una pasta. No, señores, esa pasta sale de que tienen un sueldo base, hay unos descuentos, que son los descuentos que establece la ley, pasividad social, el contingencias y demás, y luego está la parte de la producción. Se hacen las sumas y luego se multiplican, se hacen las sumas, las restas, y luego eso lo dividen entre el número de habitaciones, porque ellas en una libretita, van todas con una libretita apuntando las habitaciones que hacen en un día. Entonces luego todo el total, eso lo dividen entre lo que han cobrado. Y de ahí sale el precio por unidad, porque claro, en la nómina te aparece el salario base, que es que esa es otra, es que te ponen el salario base, la trampa te la meten luego con la producción. El salario base es el base mínimo, el salario mínimo interprofesional, este que decía Fátima. Pero claro, depende de la jornada laboral que te hayan metido, porque es muy corriente, si no defraudan de una manera, defraudan de otra. Es muy corriente que te den de alta 4 horas en la seguridad social y luego cuando te dan el parte de trabajo, ellas tienen habitaciones para una jornada. Luego entonces, sí, tienen el salario mínimo interprofesional, pero si están defraudando en la seguridad social, ya no cubren el salario mínimo interprofesional. Y sobre ese salario base es sobre el que se calculan luego cuando caen en el paro, si caen de baja y demás. Esto es lo que queríamos oír y ahora entender, porque claro, cuando hablamos de los compañeros, alguien hizo la misma cuenta que tú comentas, lo de, pues eso, tantas habitaciones a 2 euros, joder, sale bastante bien. Ojo, que hay un montón de descuentos de por medio. Vamos a poner un temita musical para intentar coger un poco de aire, porque yo me he imaginado ya haciendo 30.000 habitaciones al mes y 400. mal, no lo veo claro. Vamos a escuchar un grupo que, curiosamente, yo creo, no ha sonado nunca aquí en El Canino, aunque debería haber sonado. El Tri. Los compañeros mexicanos de Yo Soy 132 nos comentaban, decían, ¿pero cómo no habéis puesto nunca el Tri? Y yo decía, ¿el Tri? ¿Quién son el Tri? Esto no tengo ni idea. Y a investigar se da cuenta que el Tri son una institución musical del rock mexicano. Vaya eso por delante. Una canción que vamos a poner que tiene más de 20 años, pero tristemente la temática sigue estando de plena actualidad. Hablamos de las personas que lo abandonan todo, guiadas por el pensamiento de que hay países donde vas a encontrar trabajo. Va a haber un futuro, hay un país, Estados Unidos, Europa, es maravilloso eso. Vas a encontrar un futuro para ti y para tu familia que vendrá después. Nada más lejos de la realidad cuando llegan, si es que llegas, consigues llegar. Lo único que te encuentras va a ser rechazo, desprecio, pobreza. Y bueno, el ejemplo que además lo estamos viendo últimamente, relacionado directamente con México, país de origen del Tri, y el famoso muro, ¿no?, que quiere levantar nuestro amigo Trump. En fin. En la frontera con México quiere que la pague además México. Esto es increíble. La canción que vas a escuchar ahora es de esta banda mexicana, Tri. Lleva desde el año 84 haciendo rock, y la canción que vamos a escuchar, Trabajo Pesado, es exactamente algo que podría definir lo que hacen las camareras de piso que componen las Kellys. El tri trabajo pesado. Trabajo pesado, heavy work. Bueno, vamos a seguir en este Barrio Canino. Decíamos al principio del programa, Barrio Canino 201. Hemos superado la barrera psicológica de los 200 programas en este proyecto radiofónico que a veces nos gusta recordar que le dimos a luz para 10 programillas hoy. Sí, así sí. Vamos a hacer. Y seguimos aquí, la gente no se aburre. Yo no me aburro. No, yo tampoco. Pues venga. Y de hecho, bueno, vamos a seguir hablando del sindicato de músicos. Hemos dicho al principio José, porque le tratamos con familiaridad. José Sánchez Sanz realmente es hoy el portavoz del sindicato de músicos hoy aquí en este Barrio Canino, en el que estamos hablando de la lucha de clases y el sindicalismo en esta era post-15M que estamos viviendo. Y José, la verdad es que el tema del, ya lo decíamos antes, ¿no?, de los músicos y su sindicalismo y su asociacionismo se ha tratado varias veces aquí en el programa, pero yo creo que la vez que lo tratamos más a fondo fue en el Barrio Canino 188, que dedicamos a una persona que ahora sabemos que tú también conoces, que es con Paco Llené, director del documental Los zapatos no vuelan, que habla sobre el obrerismo del rock y de los músicos y tal, ¿no? Y en ese programa hicimos unas cuantas entrevistas de grupos currelas del rock

no voy a trabajar. Es decir, te ofrecen una serie de condiciones, las acepto, porque es que si no las acepto, se lo van a dar a otro. Ese es el tema y eso es donde está el radical individualismo. Por eso hablaba antes del paraíso neoliberalismo, porque es que no hay regulación ninguna, no hay ninguna regulación. Entonces, ahí el empresario hace lo que le da la gana. Y ese es el modelo de la sociedad que buscan los liberales realmente. Entonces, en el momento en el que haya una conciencia, y no hace falta héroes, hace gente que tenga ganas de juntarse y de reunirse y de ver esos puntos, denunciarlos y acciones y cosas. Entonces yo no creo tanto eso. Bueno, también cuando habla de lo de Alejandro Sanz y Miguel Ríos, también son mucho lugar común. Es decir, en el fondo lo que hay que buscar es gente que está igual que tú, que tenga ganas de luchar por un entorno musical más justo, donde el músico realmente sea reconocido. Sí que es cierto que llega un punto en el que te sientes como la última mierda. No es como una limaña del bosque casi, o sea, es decir, porque te hace sentirte así cuando realmente vas a tocar un festival donde hay señores que vienen desde otro país, donde les pagan una pasta, les ponen hotel, les ponen todos lujos y tú vas a tocar ese festival y casi tienes que pagar por tocar, porque te dan muy poco dinero y de ahí te tienes que buscar alojamiento y te tienes que pagar el viaje. Eso lo he vivido yo en mis carnes. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que buscar, reivindicarlo y procurar hacer presión. Entonces, la gente en muchos de los casos prefiere eso por el reconocimiento. ¿Pero el reconocimiento de qué? O sea, es que realmente lo que necesitas es cobrar por tu trabajo. Realmente yo me doy cuenta, yo es que soy un perfil bastante extraño, porque yo provengo del mundo del clásico y me he dedicado mucho a la música para medios audiovisuales como compositor. He sido teclista de varios grupos y es donde me ha tocado vivir esta parte del obrerismo del rockero, pero yo en el OMIE también soy un obrero y también estoy súper precario. De hecho, necesito un segundo trabajo para hacerlo. Entonces sí que es verdad que en estos casos hay que buscar una reivindicación del músico, y si no hay unión, no puede haber reivindicación. Entonces ese es el tema. No es un tema de heroicidad, es un tema de trabajar, un tema de buscar las posibilidades y de sentirte realmente músico de verdad y saber que eres un trabajador, ¿no? Yo me he tirado toda la vida trabajando en la música y ahora la verdad me ha dado muy pocos beneficios económicos cuando ha habido gente que se ha beneficiado económicamente de mi trabajo. Y es una cosa que tenemos que tener claro, que muchas veces tú vas a tocar un festival y hay gente que está ganando mucho dinero a tu costa y tú estás casi pagando por tocar. Por lo tanto, renunciar a tocar es una posibilidad, pero muchos grupos no lo van a hacer porque es claro, si no toco en este festival no me van a reconocer lo suficiente, y entonces ahí entran los conflictos, los problemas. Entonces es una cuestión de pedagogía y de concienciación, de saber de que si no haces eso no se van a poder mejorar las cosas ni la situación de los músicos en este país. José, háblanos del sindicato de músicos. Cuando oímos ese nombre, sindicato de músicos, se nos viene a la cabeza una estructura, pues eso, con afiliados, con delegados, con un secretario general. ¿Cómo funciona esto? A ver, primero, el sindicato de músicos tiene una estructura, tiene un paraguas estatal, que es la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras, y luego tiene determinados sindicatos ya en ciudades como puede ser Barcelona, Madrid, Valencia, y en Valladolid está habiendo también. Entonces esos ya cada uno tiene su estructura propia y están todos bajo el paraguas de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras, ¿no? En Madrid es la Unión Sindical de Músicos, es el de Madrid. Y entonces sí, de hecho tenemos secretaria general, una mujer, y luego pues, tenemos los cargos típicos. Lo que pasa es, bueno, ahora mismo estamos en el proceso de legalización, porque claro, si queremos intervenir en negociaciones, si queremos participar en determinadas negociaciones, no solamente con patronales, sino con otros sindicatos también que existen, de pues ya sea de técnicos o la Unión de Actores y Actrices, por ejemplo, necesitamos una representación legal. Entonces estamos, bueno, acabamos de aprobar los estatutos y en un mes más o menos estaremos legalizados, pero sí, vamos, estamos hablando de un sindicato como tal, porque lo que queremos es actuar. Y cuando hay estructuras de estas de afiliados y tal, siempre es como muy importante y simbólico quién tiene los números de carné más bajos, ¿no? Entonces, nos gustaría saber quién tiene el carné número uno del sindicato de músicos. Espero que sea Ramoncín o alguno de estos. O sea, había que hacerlo honorífico. Es que yo cuando... Yo cuando he visto esta pregunta, me ha hecho muchas gracias. No tenemos todavía carnets, pero sí que es cierto que en una asamblea una persona que vino de una asociación de músicos de estos que existía ya hecha, y entonces comentó en la asamblea: ¿y si viene Paquirrín aquí, le aceptaríais en el sindicato? Un señor que se tiró toda la asamblea saltándose los turnos de palabra, no respetando el orden del día, y la contestación, además, por cierto, fue David, dijo: hombre, si respeta el orden del día y los turnos de palabra, por supuesto que lo aceptaremos, ¿no? Entonces, me ha hecho gracia y quería contar esta anécdota porque a mí me resultó bastante divertido el tema. Hombre, realmente, pues, hombre, Ramoncín dudo mucho que se acerque porque él no creo que le gusten este tipo de cosas, pero sí que es cierto que todo aquel músico que le interese y que, bueno, que se sienta que está precario realmente y que trabaja de forma que no se reconoce su trabajo, pues hombre, debería acercarse y unirse para que seamos más. Bueno, vamos a delegar, sí, en nuestra audiencia. Si queréis que sea Ramoncín RT, si queréis que sea Andon Reisa, FAP. Sin embargo, fuera del ámbito musical, sí que hay una cultura que piensa en general que los músicos, artistas así en general, vamos a llamarlo así, vivís que te cagas. ¿Por qué tiene la gente esa concepción? Quiero decir, todo el mundo cree que todos los músicos vivís de la música, todos los actores viven del cine o del teatro o de la pintura, y sin embargo, cuando tú contradices eso, la gente no se lo cree. ¿Qué ha pasado en estos años para que todo el mundo piense que todos vivís en chaletes en la Moraleja? Hombre, esos son modelos que existen y que son los que salen en la televisión. O sea, yo nunca saldré en la televisión más que, pues no sé, en la página de sucesos. Realmente los que salen en la televisión, ¿quiénes son? Los que tienen las grandes fortunas, las grandes cuentas que se facturan en SGAE, que se llevan montones de dinero, pero que en ese caso no son la mayor parte de los músicos. Son un número muy pequeño, muy reducido, y que son los que están en los medios y los que salen constantemente. Entonces, tú pones la tele y sale Mario Casas, cuando dicen: ¡guau, que es actor, vives de puta madre!, ¿no? Vete por cualquier zona de Copar de Madrid, los camareros son actores que tienen que hacer eso porque no les queda otra. Claro, pero no son actores, son camareros. Bueno, para gran público, ellos, digo, para ya, gran público. Son camareros, pero bueno, que, o sea, la verdad, se entiende que artista, actor, músico es el que gana la pasta. El otro es... Sí, eso sí que es cierto, que te derrocen siempre, porque dicen, bueno, casi me pregunta siempre: tú eres músico, pero tú vives de la música. Entonces es como, joder, digo, madre mía. También dependiendo, es que es un mundo muy amplio, hay mucha gente, y ahora la verdad, pues cierto que realmente los que viven de ello y viven muy bien son muy pocos. Realmente hay muchos que, y de hecho, gente que ha vivido muy bien, ahora está viviendo muy mal. Gente que ha tenido bandas, que ha triunfado por culpa de tema de la industria musical, ahora mismo están en la ruina o están dedicándose a otras cosas y se han visto abocados, pues incluso a dejar la música. Eso, vamos, está a la orden del día. Entonces, bueno, es un mantra como tantos otros, ¿no? Hablábamos antes con el tema de las Kellys, ¿no? De decir, uy, si debemos hacer la cuenta de lo que cobran por habitación, es que cobrar una pasta. Pues esto es lo mismo. Son los típicos mantras de decir: hay que ver, eres músico, ¿qué? Vives de puta madre. Además, a mí me viene por partida doble, porque dice: uy, eres profesor de universidad, qué bien, qué bien vives. Digo, pues no sé, yo me considero un currito que me levanto todos los días a las 6 de la mañana para realmente picar piedra dentro de mi campo. Es que parece que no, pero lo que hablaba antes Juan Carlos de hueso, tienes que bajar los instrumentos de la furgoneta, anda que no habré subido y yo bajado, encima yo soy teclista, o sea, yo llevo el instrumento más pesado, porque dicen, no, es que el batería lo lleva a trozos, yo llevo un pedazo de monstruo, incluso llego a llevar tres que pesan un montón, y lo tienes que subir y bajar tú, porque el pipa se lo ponen al grupo grande, a ti te lo subes y te lo bajas tú, y conduces tú la furgoneta además. Esto es una realidad que la gente que ha estado más relacionada con el mundo de la música le es más patente, ¿no? Todo este rollo de tú te subes, tú te lo curras, precariedad en los desplazamientos, tal, tal. Si esto es así, y lleva siendo así, ¿no?, me consta, desde hace muchísimos años, ¿por qué no ha habido un sindicato de músicos antes, más allá de bueno, que también puede ser un lugar común, ¿no? El ego, los artistas, somos así, no pretendemos juntarnos. ¿O tú crees que esa es verdaderamente la clave del asunto? A ver, hay un sindicato de músicos que sigue existiendo, que procede de los sindicatos verticales franquistas, que ahora mismo no me acuerdo cuáles son las siglas, estará David en casa tal, diciéndomelas. Y yo no me la está soplando. Entonces no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero sigue existiendo, pero su... Vamos, está muy... Esos son los que están preocupados de que si vas a tocar te caes el carné del sindicato. Ese sindicato está así, ¿no? Luego están las asociaciones de músicos, que es un poco... No puedo decir, o sea, porque yo tengo conocimiento de muchas de ellas, tengo cierta amistad con algunos que forman de esas asociaciones, pero sí que es cierto que no estamos a favor de esas asociaciones, que lo único que hacen es generar parches legales para que los músicos estén un poco tranquilitos, ¿no? Entonces, una de nuestras grandes reivindicaciones que ha sido manual de buenas prácticas en la contratación. ¿Por qué? Pues porque realmente se está contratando a la gente como trabajador por cuenta propia. Cuando alguien contrata a alguien para un festival, es un trabajador por cuenta ajena, porque hay una cosa que se llama el régimen de artistas que nadie utiliza, por lo menos en la música. Entonces, en manuales de buenas prácticas se explica cómo. Tampoco es tan difícil contratar a los músicos por el régimen de artistas. Así les das de alta seguridad social tú, el empresario, quiero decir, le das de alta seguridad social y así esta persona tiene, cotiza en seguridad social. Si tú contratas por cuenta propia, esta persona hace una factura. Si no llega al IPREM en esa actividad, pues no se da de alta seguridad social y a lo mejor pues te quedas, o si realmente no estás en la seguridad social, te tienes que dar de alta y a lo mejor has cobrado 200 euros y 270 de seguridad social, pues mira, te sale a pagar y todo. Entonces, es una cuestión de razonamiento. Entonces, este manual de buenas prácticas lo que está haciendo es evitar lo de las cooperativas de músicos, que lo que hacen es crear como una especie de lugar donde, vale, tú nos pagas, o sea, tú nos pasas la factura a nosotros. Nosotros la factura la haces como si te contratáramos nosotros, entonces tú nos pasas la factura, nosotros te pagamos la seguridad social, te quitamos una parte de la factura y así estás de alta la seguridad social y no te quedas con tan poco dinero porque no tienes que pagarla tú. Eso es un parche que se hace pues para decir, uy, mira qué bien, que por lo menos no voy a tener que pagar dinero encima de la seguridad social después de esta factura que me han pagado de mierda. Pero es que realmente ahora la verdad, eso no es la solución. La solución es que se cumplan las leyes, y las leyes está el régimen de artistas. Lo que pasa es que para los empresarios es muy cómodo el tema de no contratar por el régimen de artistas, porque tiene cierta complicación, mucho más fácil, te largan la factura y fuera. Entonces, esa es una gran reivindicación que hacemos y que realmente las asociaciones de músicos nunca han cumplido. Han hecho este arreglo, este apaño, y luego además estamos teniendo debates donde el comentario es, joder, que lo del régimen de artistas es muy complicado. No es tan complicado, es bastante más fácil de lo que parece. Lo ideal sería que existiera un estatuto del artista, que es una lucha que ahora mismo, no sé si habéis seguido en la prensa últimamente, el estatuto del artista está bastante en el candelero porque, bueno, ha habido una proposición de ley que viene de parte de Podemos, y se hizo una comisión en el Congreso que luego PP, PSOE, que la lleva en su programa, el estatuto del artista lo lleva en su programa, y que se ha llenado la boca en todas las mesas redondas a las que he ido con ellos. Bueno, yo es que también, yo pertenezco al área de cultura de Podemos, por eso he estado en mesas redondas con gente del PSOE y se han llenado la boca con el estatuto del artista, y luego cuando ha llegado la hora de la verdad se echan para atrás con Ciudadanos, PP y PSOE. Y luego al final, gracias a los méritos del diputado de Podemos, Edu Maura, ha salido adelante la comisión para que se trate ese tema, porque es horrible, o sea, los artistas, es decir, contemplar la intermitencia en el trabajo, contemplar los gastos irregulares, contemplar todo este tipo de cosas que son muy importantes. Pero mientras no esté el estatuto del artista, que hay que luchar por ello, y nosotros seremos los primeros, y estas asociaciones también lo son, pero hay que hacer que se cumplan las leyes y dejar de hacer parches. Has comentado una cosa, por un lado, el manual de buena contratación, una línea de actuación. Ha repetido varias veces, de manera peyorativa, la palabra festival. Ya tenemos dos líneas de actuación. ¿Cuáles son otras líneas de actuación del sindicato? A ver, el tema del manual de buenas prácticas, siempre que vamos a presentar a algún sitio, siempre sale el típico señor de yo es que tengo una sala pequeña y me fríen a impuestos. Por el momento las salas pequeñas no estamos entrando. El manual de buenas prácticas es para administraciones públicas, festivales y grandes promotoras, o sea, que son los que tienen dinero y los que ganan dinero. ¿Dónde está la pasta ahí? Y los que se lo pueden permitir. Si un señor que tiene una sala pequeña, el pobre, bastante tiene, con todos los impuestos que le meten, que si los decibelios, que si la insonorización, que si no sé qué. Entonces nosotros vamos a hacer un trabajo también, nuestro siguiente paso es con las salas pequeñas, ver qué posibilidades tenemos de llegar a un acuerdo entre ellos y nosotros. Porque sí es cierto que las salas pequeñas pues tienen también su problemática y, hombre, les gusta tener música en directo y está bien que tengan música en directo. Entonces habría que ver también, hablar también con las administraciones locales, festivales, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que esto va dirigido a los grandes festivales. Que los festivales, no es que hable de forma peyorativa, pero es que realmente son culpables de muchas cosas que están pasando. Hemos vivido una burbuja de festivales muy grande. Cualquier pueblo de España tiene cuatro duros cuando la burbuja inmobiliaria. Cualquier pueblo de España se hacía un festival de cine y uno de música. Y claro, el festival de música, ¿qué me llevo? ¿Qué me traigo? Pues el mejor cartel, o sea, lo mejor. Y resulta que ves que en todos los pueblos de España tocan los mismos en todos los carteles. Y esos mismos que tocan en todos los carteles se llevan toda la pasta, mientras que luego tienen unos grupos que aparecen en pequeñito, que son los que tienen que pagar por ir, ¿no? Jugarse la vida, que no te pago el hotel, pues es que bueno, ponerte la prueba de sonido a las 10 de la mañana. Hecho real, ¿eh? Y pagarte solamente una noche cuando tocas a las 12 de la noche. Es decir, terminas de tocar a la 1, recoges y a las 2, 3 de la mañana te coges la furgoneta y te vas. Además, en un sitio que es difícil llegar, con unas carreteras, bueno. Es decir, trato al músico de nivel más bajo, de segunda categoría, pues de alguna forma, que no entiendo por qué existen esas categorías, lo trato peor, pero como necesita reconocimiento, va a tocar en mi festival, que es muy prestigioso. Entonces, de ahí viene el tema de que hable de los festivales de esta forma. Pero has mencionado conjuntos, administración y festivales, pero son los ayuntamientos los que están montando los festivales. ¿Siempre son los festivales subvencionados? Ahora, la verdad, sí es cierto que están subvencionados, pero el festival es el responsable. Hay veces que contrata a la administración pública, pero por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, nos hemos sentado varias veces, el Ayuntamiento de Madrid está encantado con el manual, de hecho lo quieren poner en práctica, y en otros lugares también de España que nos hemos reunido, no hay problema, las administraciones están siendo muy abiertas al manual. El problema son las promotoras y los festivales, que esos son los que dejan de ganar dinero si hacen este tipo de contratación, porque tienen que cubrir la seguridad social de los músicos y hacerse responsables de todo y darles unas buenas condiciones. Entonces, ahí ya donde vamos a pinchar en hueso. Entonces, eso más o menos es la batalla que estamos teniendo ahora, es el manual y sobre todo mover el manual, que lo conozca, que existe. Y estamos teniendo polémicas con las asociaciones, con las cooperativas, porque dicen, bueno, es que eso de la contratación por el régimen de artistas. Y ahora, la verdad, ellos prefieren este parche de lo de me facturo facturas por la cooperativa y nosotros te cubrimos la seguridad social, y realmente tampoco está bien, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera batalla. Entonces, iremos abriendo frentes, pero por el momento con este tenemos bastante. De sobra, vamos. Además, teniendo en cuenta la cantidad de festivales que se han caído este verano, que se siguen cayendo. Sí, ya han anunciado hace poco anulaciones ya de sí, algunos. El SOS ha caído, se van cayendo, porque la verdad son insostenibles, ¿no? Yo siempre cito el modelo de lo que fue el Summer Case, este festival que se organizó con la trama Gürtel y que se hizo una primera edición que funcionó más o menos bien. Se hizo una segunda donde se fue a romper a Benicassin, se pagó dineros exorbitados por traer a gente para quitárselos a Benicassin, y al tercer año llegó Benicassin y montó un concierto el mismo día que se hacía el festival en otro sitio con tres pedazos de artistas y les hundieron, y al año siguiente ya ni se hizo, y encima pérdidas por de todo tipo, y encima luego salió que había recibido dinero a trama Gürtel. Entonces, bueno, ese tipo de modelos es lo que hay que evitar, porque es que el que se sale perjudicado siempre es el músico, es el último mono, y no solamente pues el artista que da la cara, sino en el caso de los que tocamos detrás, que ni siquiera somos parte del grupo en algunos casos, y que salimos, pues bueno, que nos precarizan y cada vez nos pagan menos, y al final vas a festivales casi pues sin cobrar, ¿no? Es el auténtico obrerismo del rock. Sí, totalmente, vamos. Bueno, decía, el mismo aunque esté precario cobra. Yo he visto veces que yo he ido a veces a tocar y no puedo, ni me han pagado. Y he ido a veces a tocar y hasta me han pagado. No, Decía Fernando Pardo en el audio que oíamos al principio, y mencionaba varios nombres, porque Fulanito, Miguel Ríos, Alejandro Sanz, tal. ¿Cómo ha recibido el mundo de los músicos? Y vamos a hacer la pregunta a dos niveles distintos. Músicos obreros del rock, por un lado, y luego hablaba Fernando Pardo de Amaral o de Vetusta Morla, ¿no? Decía, ¿se ha notado una diferencia en la recepción al sindicato de músicos en ambos estratos, vamos a llamarlo, en los que están arriba y en los que están abajo? ¿Ha habido buena recepción, diferente, mala? Ahí ha pinchado un hueso, ya, porque Juan Aguirre ha venido a alguna asamblea nuestra, y sé que Juan Aguirre está interesado en el tema. Por lo tanto, Amaral sí que tiene. Lo que pasa es que también yo, aquí hablo como yo, no estoy hablando como el representante del sindicato, yo creo que está en una situación muy cómoda. O sea, se puede permitir el lujo de decir, vale, yo os apoyo, pero yo estoy aquí. El caso de Vetusta Morla, no es por nada, pero está este grupo. en su momento intentó montar un sindicato también, ¿eh? Por lo tanto, ha vuelto a pinchar en hueso otra vez. O sea, ha dicho dos ejemplos que no son justamente los mejores. Claro, ha dicho dos ejemplos muy mainstream, pero así del mundo del pop. Pero, a ver, la recepción en general, las cooperativas están un poco cabreadas. Con nosotros, en parte por eso, por la crítica que hacemos a su gestión. Los músicos, por el momento, se acercaron en un primer momento a muchos por curiosidad, pero sí que es verdad que hay ciertas reticencias. Yo creo que si en el momento que empecemos a mover la pelota, se puede ir sumando más gente. Yo creo que es un tema de seguir trabajando, porque sí que hemos conseguido un núcleo de personas que estamos, bueno, como comenta David, si hemos tenido reuniones de estatutos terroríficas, tediosísimas, y hemos aguantado todos ahí, ya cualquier cosa podemos hacer. O sea, ya podemos tomar lo que sea. Vamos, podemos incluso hasta hacer festivales. Entonces, eso. Entonces, la recepción en general, por el momento, yo no hablaría que hay una recepción positiva por parte del entorno de la música, en gran parte, pero yo daría un poco de tiempo a que esto ruede para seguir uniendo más gente. Me ha venido a la cabeza la publicidad, porque muchas veces cuando ves una entrevista en la televisión o en YouTube, sale una publicidad enorme de lo que sea, y delante están los músicos dando entrevistas. Siempre me pregunto, ¿esta gente que está publicitándose con el cartel detrás, cobra algo, no cobra nada? ¿En qué os beneficia o os perjudica el tema de la publicidad, que cada vez parece que está más metida dentro del mundo de la música o de los festivales? Pues sí, como dirían, me alegra que me hagas esta pregunta, porque es el siguiente paso nuestro, el tema de las marcas. Las marcas ahora mismo dominan cualquier entorno musical. El otro día hemos hecho una campaña por redes sociales donde sacábamos fotos de gente tocando con la marca detrás, que habitualmente suele ser de cerveza. Sí. Y entonces decía, realmente eso, estás tocando para una marca. ¿Qué te está dando la marca? La marca no te está dando nada. O sea, realmente la marca no te está aportando nada. Te está aportando muy poca cosa, y al que le está aportando es al festival. Y es el que se está llevando el dinero de la marca. Entonces, la idea era sacar un manual de buenas prácticas para las marcas también. Porque esa es la siguiente batalla que tendríamos que atacar. Porque es preocupante también cómo las marcas se están lucrando del entorno musical, pero el músico no se está lucrando, ¿no? Recientemente, bueno, hablamos muchas veces, ¿no?, de que no, es que el músico va a tocar y no. Bueno, lo que pasó en Barcelona, que fue hemos hecho pequeñas victorias, ¿no? Lo que en Barcelona, si os acordáis, lo de... se pedían grupos para tocar en unos hoteles sin cobrar, pero les daban una cena. Entonces empezamos por redes sociales a denunciarlo. Al final conseguimos que Dani Granados, del Ayuntamiento de Barcelona, tomara en cuenta lo que estábamos diciendo, y a partir de ahí se dijo, bueno, les vamos a pagar lo que está en el convenio que no firmó ningún sindicato de músicos, pero que ahí están los sueldos de los músicos, que es muy gracioso el convenio. Es el convenio de trabajadores de salas de fiesta, bares y discotecas, que se firmó, me parece que por mayo o abril del año pasado, y que donde vienen unas tarifas de pagar a cada músico, se le paga tanto. Pues se cogió esa tarifa, que realmente es el convenio. Entonces me parece justo, nos digo, vale, nos parece justo, pero la verdad era una vergüenza que sacan camareros de ese tipo, porque realmente los camareros de ese bar que sirven la cena van a cobrar, porque el músico no. Es que es lo que decías antes, lo de que parece esto tan glamuroso que parece que lo que hacemos no es trabajo. Lo que hacemos no es trabajo, madre mía. O sea, yo tengo problemas físicos por dedicarme a la música. O sea, no os digo nada más. Y no vamos a hablar ya, que esto le gusta mucho a David decirlo, de cómo se trata a los músicos dentro del activismo, ¿no? No vas a pasar, vas a tocar gratis por la causa, amigo. Pero en fin, bueno, esto ya es otro tema, porque, amigos, en las Ocupas todavía no hay convenios sectoriales. Pero en fin, vamos a poner un tema de un músico que el tipo dice, yo me declaro, me declaro de izquierdas, se declara comunista abiertamente, es de Estados Unidos, lo cual ya es una cosa muy rara, y además decide apoyar no solamente a los sindicatos de músicos, sino a los sindicatos en general del mundo. Creo que alguna vez he contado ya aquí la anécdota de Abuelo Cebolleta, de en el año 96, en la manifestación del 1 de mayo, encontrarnos a un tipo con gorra, y me dice uno, sí, ese es el guitarrista, ese que es de Machín, el Tom Morello. Digo, ¿cómo? ¿Hard? Dices, sí, y además lleva una borrilla así que ponía Comi and Proud, ¿no? Comunista orgulloso, decías. Hostia, es el guitarrista, es el Machín. Tocaban al día siguiente en el festival de aquí de Móstoles. Uh-huh. Y bueno, ese no es de los peores. Por eso desapareció. En fin, el caso es que Tom Morello, bueno, es conocido esencialmente por ser guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave, el grupo que siguió. A ver, es un grupo que ha recibido muchas críticas, a pesar de su actitud, de sus letras y de sus conciertos, por publicar toda su discografía dentro de una gran multinacional de las más terribles del mundo. Pero, en fin, fuera de la actividad que tiene dentro de este grupo, en el año 2001, coincidiendo con la disolución de Rage Against the Machine y la entrada al gobierno de Estados Unidos de George Bush hijo, decidió montar un grupo paralelo, o sea, un grupo, un proyecto paralelo, que era él solo, bajo el nombre de The Night Watchman. Con un pie en la música country, otro en el rollo punk folk, con su guitarrita, que se le da muy bien tocarla, y empezó al principio, pues como contábamos, de Billy Bragg, a recuperar cancioneros sindicalistas, antiguo estadounidense, etcétera. Como el rollo parecía que le iba bien, pues empezó a grabar. Desde que empezó hasta ahora, lleva publicadas 4 referencias. La tercera de ellas, bajo el nombre de Union Town EP, un EP de bueno, poquitas canciones, 5 o 6 canciones, cedió los derechos íntegros a, voy a leerlo porque no me lo sé exactamente, America Votes Labor Unity Fund. Es decir, una fundación que intenta agrupar a los sindicatos de trabajadores en Estados Unidos. Y todo el dinero que recaudó con este EP lo donó a esta fundación. Y luego el tío se hizo una gira, aparte, por todas las ciudades donde esta fundación y los sindicatos tienen representación, donando los ingresos de esos conciertos a estos sindicatos. De nuevo volvemos a lo que dice José. Este tipo, evidentemente, viene desde una posición acomodada. Tenía un grupo, ganaba mucha pasta, es decir, no tiene problema para hacerlo. Aún así, en todas sus canciones sí pone el foco en una cuestión. Es que, como sabéis, en Estados Unidos el sindicalismo tuvo muchísima fuerza en el siglo XIX y a principios del XX, pero fue sesgado con una historia bastante curiosa que debemos contar aquí algún día. Algún día hemos dado pinceladas sobre el asunto. Y lo que hace Tom Morello con este proyecto es hablar a la juventud de Estados Unidos diciéndole, ojo, existían unas cosas que se llaman sindicatos, que hoy en día en algunos sectores de Estados Unidos todavía mantienen cierta fuerza, pero que para la mayor parte del trabajador proletario estadounidense habían desaparecido, ¿no? Existen sindicatos, que esa es la clave del asunto, ¿no? Bueno, pues de toda esta labor de Tom Morello vamos a traeros un temita de este EP que cedió a beneficio de los sindicatos estadounidenses bajo el nombre de Union Town, una ciudad en la que soñaba Tom Morello, donde todas las personas que vivían estaban sindicadas y por eso era una ciudad inviolable. Good memories are forever, said the dog on the tombstone. If you're living underneath the bridge, man, all roads lead to home. I got a hidden flask, I'm paid in cash, got a cross above my bed. You know, I hitchhiked from Chicago, and a man walked up and said, this is a union town, all down the line. This is a union town, all down the line. And if you come to strip our rights away, we'll give you hell every time. This is a union town, all down the line. Today the policeman's a union man, brother firefighter's my friend. And the kids locked in the Capitol are fighting till the end. And we're not gonna break tonight, and we're not gonna bend. Some say the union's down, but I asked around, and everybody said, this is a union town, all down the line. This is a union town, all down the line. And if they come to strip our rights away, we'll give them hell every time. This is a union town, all down the line. That's why my friend the blood tastes good every time I'm here. I got a will to win and a Cheshire grin. Yeah, the night watchman is near, and you can't get it where you're at, but you can sure get it here. So come rain or sleet or dark a night, come wind or frigid snow, there's 100,000 in the streets, and that number's gonna grow. And when we put the governor on trial, I'll be in the front row. Just take a look around, we're a union town. One, two, three, four, let's go. This is a union town, all down the line. This is a union town, all down the line. And if they come to strip our rights away, we'll give them hell every time. This is a union town, all down the line. Oh. Cómo me gusta a mí el Tom Morello, ¿eh? Bueno, me gusta en general todo lo que toca y hace, pero es que la historia la contamos entera. Aquella vez hablamos con él, ¿eh? Le dijimos, ¿eh? ¿Tú eres el de Rage Against the Machine? Y yo, sí, sí. Lo que pasó luego, eso, bueno, nos invitó a un concierto que tocaba esa noche, sorpresa, en la que entonces era Sala Revolver, y fuimos ahí y vimos un concierto de Rage Against the Machine en una sala pequeñita, en el año 96, increíble. Bueno, joder, en fin. La Sala Revolver, sí. Bueno, vamos a decir que no conseguimos contactar con Lamín, del Sindicato Mantero. El portavoz del Sindicato Mantero, a ver si antes de que acabe el programa podemos meterle. Y si no, para otro día tendremos alguna excusa para hablar con ellos. Exactamente. Pero, por otra parte, lo que sí vamos a hacer es unas cuantas preguntas que teníamos y queremos lanzaros ya independientemente. O sea, desde luego habláis como los colectivos a los que representáis. Pero que vamos a lanzaros y que nos gustaría también que dierais también una percepción personal, también de personal que entendemos que se construye con lo que os rodea de vuestros colectivos, ¿no? Y una de las cuestiones que nos habíamos dejado aposta en la manga, cuando hablábamos con las Kellys, que además has mencionado varias veces, Ángela, el tema de la externalización, y es una cuestión que yo creo que planea sobre el conflicto laboral en todos los estratos y en todos los colectivos y sindicatos o agrupaciones que pueda haber de defensa laboral. Es una cuestión que de alguna manera entendemos que no es nueva, o sea, que en esto lo de contratar o subcontratar un servicio cuando tú crees que no puedes darlo ha existido siempre, pero que de alguna manera se ha convertido en una... No es algo excepcional, sino que es algo constante y permanente, y que tiene una consecuencia, que es el abaratamiento y la precarización del trabajo, porque hay un intermediario, esto es así de claro, que se está llevando una parte del dinero que tú deberías cobrar por hacer ese trabajo. Esta cuestión de la externalización, que en el caso de las Kellys es algo completamente patente y que es una de las piedras de toque de vuestro conflicto, en el caso de los músicos aparece también de alguna manera, es decir, y me estoy refiriendo no solamente ya a grupos que van a tocar a festivales, sino contratamos a músicos para eventos, fiestas, etcétera, o incluso para de alguna manera ilustrar un documental, bla bla bla, etcétera, todo tipo de músicos, y si son casos que habéis encontrado de forma muy común o que son muy patentes en el grupo de autodefensa laboral en el ECO, comentándoos un poco cómo veis todo esto. Empezad donde queráis. Empieza tú, Ángela, si quieres, que además es una cosa que está muy patente dentro del grupo de las Kellys. A ver, a nosotros es que la externalización nos está costando la salud. Porque, y aparte de que los márgenes económicos que se manejan, porque bueno, yo entiendo que es una cosa económica que se tienen que beneficiar, pero es que aquí ganan todos menos los trabajadores. Entonces los márgenes de beneficio son de escándalo. Y nos quieren hacer ver que es por la gestión económica de las empresas y porque les costamos. El otro día estaba viendo una gráfica y ponían una barra con la parte de los impuestos y otra barra con la parte de los salarios. Entonces, todavía interpreté en el artículo que estaban diciendo que las empresas hoteleras, con todos los turistas que vienen a España y esas cifras que maneja el gobierno, que todavía no ganan tanto porque los sueldos y los impuestos se lo impiden. Y dicen sueldos además también. O sea, sí, sí, sí, lo, ¿no? Dicen la, lo dice, el, lo dice la, la gráfica. Pero claro, cuando el tema de la explotación por la externalización afecta a la salud, yo creo que habría que tomar otra serie de medidas, porque las camareras de pisos, hay un 90% de camareras de pisos que tienen dañada la salud, y con 8 meses de desempeño una camarera de pisos ya tiene daños en la espalda. Entonces, cuando los clientes van a los clientes no tienen ni idea lo que está pasando en los hoteles con su dinero. Hay una responsabilidad ética en los hoteleros, porque una cosa es el beneficio y otra cosa es la explotación y que haya esta diferencia económica en la obtención de esos beneficios y de esas gestiones en las empresas, porque es un escándalo. Cuando un cliente ve el precio medio de habitación aquí en Madrid, está cerca de los 102, 110 euros la habitación, entonces el cliente los paga religiosamente y no sabe la falta de calidad que hay en el trabajo de pisos y la precariedad que arrastran las camareras de pisos, por ejemplo. Yo porque represento a las camareras, a la asociación Las Kellys, pero me consta que en turismo la hostelería es un nido de trabajo precario, porque la hostelería da trabajo a 380.000 personas, pero nosotros somos el departamento de pisos, pero es que están los camareros y están los recepcionistas con becarios y están los camareros doblando turnos, y es que es igual, ¿eh? Oye, pues se me está ocurriendo que podíais hacer un mapa de alojamientos con buenas prácticas y marcarlos y que la gente sepa cuándo paga. Tardaríamos menos en hacer unos alojamientos con buenas prácticas que los de las malas. De marcarlos, hecho, ya en Twitter ya estamos haciendo. Darles un sello ahí de calidad. Sí, es que eso solo hemos pedido, eso entra dentro de nuestras reivindicaciones, porque la Comunidad de Madrid, tanto que trabaja en su sello de distinción de Madrid, le podía poner a los hoteles que cumplen con, pues no sé, una K de Kelly en la puerta. Exactamente, ¿no? El sello Kelly. Es que es muy fácil, hay que vincular el trabajo de los hoteles con el trabajo que se realiza en ellos, porque actualmente la normativa solamente te dice que una habitación, un hotel de 4 estrellas, tiene que tener una serie de metros mínimos, pero luego a la hora de trabajar en un hotel de 5 estrellas se puede dar la circunstancia que una camarera tenga que desplazar las jaulas de ropa porque no hay un ballet, que se están merendando la figura del ballet, y tiene que desplazar ella las jaulas. Entonces, una cosa, la calidad, puede ir perfectamente con las responsabilidades en el trabajo. A ver si Cifuentes nos recibe, que es que no nos quiere mucho. ¿A Cifu? A ver, no sé, no la veo yo clara, ¿eh? En Carabanchel, yo me consta, porque tengo muchos amigos de Carabanchel, que tienen contratos en subcontratas y externalizaciones variadas, y que dicen, es que yo curro al lado de un tipo que hace el mismo trabajo que yo y cobra más. Es más, incluso he conocido gente que me decía, yo un martes trabajaba en una empresa y el miércoles en el mismo puesto de trabajo trabajaba para otra y cobraba menos. Así, de un día para otro. ¿Esto lo encontráis así con normalidad? A ver, sí, sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que para hacer, y además de que todo ese tipo de cosas se pueden demostrar, de que son cesiones ilegales de los trabajadores por parte de una empresa a otra y demás, ¿no? Casos de falsos autónomos que también son muy comunes y tal. Lo que pasa que es verdad que para poder llevar eso a cabo adelante, pues sí que se necesita más organización y más estructura, y eso tiene que ser algo colectivo y seguramente ya sindical. Pero para ser consciente de esa situación en la que estás y que los afectados y las afectadas no son las demás o la gente que echas una mano, sino que tú también estás en esa tesitura, ahí es donde empezamos a jugar nosotras con la DELA, con la asamblea de, digamos, con el grupo de la asamblea. De hecho, por ejemplo, tenemos ahora, bueno, ya lo diremos más adelante, pero tenemos el conflicto de unas personas que están trabajando en un centro que depende de la Comunidad de Madrid, tienen un conflicto, y los pasos que vamos a utilizar para articular, porque lo hemos visto un poco y creemos que pueden ser lo más interesante, es esos pasos previos para ser conscientes de esa situación, si se puede hacer algo para construir ese relato de esa lucha de hemos empezado por aquí, como no os dejáis salida, porque creo que esto es una cosa importante, utilización de la acción directa, es decir, nosotros tenemos una panoplia de, claro, de acciones que venimos arrastrando, pues desde paras desahucios hasta paras racistas, muy grande en la asamblea, y todo ese tipo de cosas las estamos utilizando. De momento no todas las que nos gustaría, de hecho tenemos ganas de aumentar la conflictividad, lo que pasa que las empresas se nos rajan y nos pisan la pasta antes de tiempo, pero que la idea es ir a por ellos, pues tenemos mucha fuerza y tenemos a unas fuerzas más dinámicas a la hora de hacer frente, uh-huh, siendo la vía jurídica una. Entonces, esas fases previas que cuestan tanto de, oye, lo mío, y yo puedo, y se puede hacer, y puedo hacer alguna cosa, y dónde me reúno, y tengo miedo, y aquí podemos hablar, nos puedes asesorar, esos pasos previos hasta que eso se termine de cuajar y ya tomen la medida de, o es un sindicato, o buscas un abogado, o lo que sea, es donde estamos empezando a dar soporte. Porque muchas veces que ni siquiera saben, pues efectivamente, convenios, contratos, nóminas, todo ese tipo de cosas. Y eso es donde estamos haciendo más incidencia. Y que sean conscientes de esa situación. Y luego ya vamos a ver pues hasta dónde quieren llegar. Hay una cuestión donde planteaba José, digo, la externalización, y claro, me da cuenta, digo, claro, en general, para la mayor parte de las actividades en las que se contrata un músico se externaliza. No, que, porque paraíso, poca gente dispone de músicos en plantilla. El paraíso de la desregulación y del falso autónomo, dime tú que puedes externalizar, ya no puedes externalizar nada. Ya, ya está todo externalizado, ya, o sea, es decir, ahí todo el mundo te pide la factura y tú haces la factura y te pagas tú la seguridad social y por eso, porque es una molestia para la persona que contrata eso. Entonces, sí, ya digo que en este universo es complicado realmente hablar de este tipo de cosas cuando, bueno, aquí no ha habido tema de despido, sino que simplemente el músico ha ido viendo cómo su dinero ha ido bajando y, por ejemplo, instrumentistas de bastante nivel que se ven obligados a o tocan todas las noches o es que no sacan dinero para nada y se está metiendo en mil historias y mil cosas, y como hay muchos, al final no hay suficiente oferta, no hay suficiente demanda. Y ahí llega un momento en el que se hace imposible, ¿no? Hay una cuestión que con lo que me comentábamos, y es la comparativa, ¿no? Dices, cuando es un trabajador de plantilla, es decir, por cuenta ajena, y la comparación con lo que ingresa de media mensualmente un trabajador que está externalizado o trabaja por, o incluso que trabaja por cuenta propia, ¿no? ¿Tenemos ejemplos de músicos de plantilla? A ver, hay veces que orquestas de sitios determinados sí que están muchas veces en plantilla, contratados además por el convenio este famoso. ¿Y se utiliza eso como medida para ver si estamos, si se está ganando lo que se debe estar ganando, o se está ganando de más o de menos, o no tiene nada que ver? Es que no sé a qué te refieres. O sea, cuando me refiero, dices, en una empresa que se tenga una actividad determinada, el trabajador medio que está en plantilla gana este dinero. Y uh-huh, las contratas, o a gente que se dedica a hacer ese mismo trabajo de manera autónoma o que está externalizado, gana menos o gana en la medida en la que trabaja. Pero tú ten en cuenta que eso sería en un entorno regulado. Entonces, en el entorno del sábese quien pueda, francamente es muy difícil saber. Es muy difícil hacer ese tipo de... Además, hay muchos sitios que tenían gente contratada de esta forma y han preferido, por decir, venga, fuera la orquesta la voy contratando por cada bolo que tenga, incluso no contrato siempre a los mismos, contrato a cada uno de otros y que me den la factura. Y es mucho más cómodo para mí. Entonces, realmente ese es el tema. Por eso hay que tener en cuenta... Eso es una gran victoria de la Unión de Actores y Actrices, el tema de la contratación por el régimen de artistas. Es decir, los actores se les contrata siempre por el régimen de artistas y son trabajadores por cuenta ajena. Es un gran mérito. Además, es que los actores no les hacen este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque los actores han sabido unirse y enfrentarse al tema. Pues ojalá nosotros consigamos que los músicos hagan lo mismo y que se pida, pues eso, el tema de contratar de esta forma. Durante el programa, a través de las canciones, hemos ido viendo cómo el rodillo neoliberal ha ido aplastando el tema del sindicato, las organizaciones de trabajadores o de obreros, ¿no? Todas las que estáis aquí, que tenéis de alguna forma lazos con sindicatos o organizaciones de trabajadoras, me gustaría un poco que dierais una opinión sobre todo lo que ha estado pasando durante estos últimos años, que la gente se ha ido creyendo de que las trabajadoras no necesitamos organizarnos, no necesitamos unos sindicatos. Y no hablo de los sindicatos, creo que se entiende, mierdosos. ¿Qué le diréis a la gente para desmontar un poco esas ideas? Al final, si no estamos organizadas, el rodillo es más fuerte todavía. Hombre, eso es un gran mantra de la cultura neoliberal, de decir, no hay nada que hacer, no tienes nada que hacer. Entonces nos convencen durante todo el tiempo de que no tienes nada que hacer, estás tú solo. Entonces es cuestión de mirar a un lado y a otro, y no estás solo. y juntarte con la gente que tienes a los lados. Yo también, bueno, lo que pasa es que no he llegado a estar, pero también en la universidad mía he estado metido también en temas de sindicalismo. Es cuestión de que tienes que tener al de al lado y al del otro lado y decir y hablar con ellos y juntarte y no dejar de pensar de que eres clase media y que vives tú solo, porque no vives solo. Y la única forma de enfrentarse, entonces, la conciencia que nos han inculcado en estos tiempos contemporáneos es esa: estás solo, tú, el emprendedor, el autoempleo, el falso autónomo, estás solo. Y realmente es buscar esas personas que tengas alrededor, que es lo que estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de la música. Yo creo que una cuestión bastante necesaria es el, aunque sea conseguir pequeñas victorias y señalar estas victorias, de forma que se pueda señalar que Jorge, sí que hay manera de conseguir algo, que el esfuerzo que inviertes en pelear cuestiones laborales no es en vano y que... que además va a ser mucho más productivo de manera colectiva. Esta mañana, por ejemplo, yo que trabajo de teleoperador, haciendo una encuesta, ya clasificando la encuesta, le pregunto a una persona pues la clasificación laboral, si es trabajador por cuenta ajena, autónomo, etcétera. Y era claro que, por las cosas que me había contado, era trabajador por cuenta ajena. Y no se reconocía en esa categoría. Dice, no, por cuenta ajena no. Digo, pero me está diciendo que es empleado, no sé exactamente el caso, pero no, digamos que ni siquiera esa etiqueta, no digamos ya de clase obrera, le reconocía. Entonces, creo que los casos prácticos que hemos comentado antes, que a nuestro grupo a lo mejor nos han servido para mirarnos, han sabido vender esas victorias de alguna manera. Bueno, nosotras es que nuestro trabajo lo basamos en eso, en el apoyo mutuo y en el tirar para adelante con dificultades, pero sin rendirnos. Entonces, es muy importante trabajar con otros grupos, rodearte de gente que se mueve, porque entre todos podemos aprender, pero hay que tener voluntad, porque luego enseguida sí hay también camareras de pisos que nos escriben y están esperando que se le arregle la situación, porque ¡ay, tenéis que venir a tal hotel! No, en tal hotel... La lucha tiene que empezar por vosotras, porque sois vosotras las que tenéis que moveros. Entonces, un poco inculcar eso en las trabajadoras de base, pues es difícil si no hay una persona que tire un poco. Entonces, donde puedes llegar, lo que es con la comunicación, dentro de lo que la comunicación, que no siempre es directa, te permite, pues el apoyo mutuo, el estar ahí dando ideas y el formar equipos y grupos, investigar, como os decía antes, y lo que el inconformismo. El inconformismo, no te conformes y aprender a razonar. Es el... Porque enseguida te dan una respuesta para que te calles. Mira, a mí me ha pasado una cosa hace 2 días, que es que os lo va a explicar muy claro. A mi hijo pequeño le robaron el móvil, ¿vale? Y yo llamé por teléfono al seguro, a ver si nos lo cubría. Entonces yo estuve echando un vistazo a la póliza y no encontré la palabra mágica. Era expolio con agresión. Entonces, claro, yo el expolio, pues, me pasó. Entonces, la primera persona que me atendió me dijo que no. Pero yo, como tenía tantas cosas en la cabeza, pues no dije. Se lo dije a él, pues sí, señora, sí te pertenece, porque el expolio llamó por teléfono y pregunta, pero si yo me conformo o él se conforma, pues como eso es todo, no quedarte con una sola respuesta, ponerte a indagar y a ver hasta qué punto tiene razón eso que te están diciendo, si es cierto o está basado en una excusa o en una justificación. Qué manía tenéis de preguntar, ¿eh? ¿Por qué y por qué y por qué? Anda, que... Bueno, vamos a poner un tema, vamos a despedir a José antes de poner este tema. Estamos aquí prolongando, luego la radio nos matan, etcétera, porque nos prendamos de hora como siempre, pero bueno, no, muchas gracias, José. A vosotros, ha estado muy bien, me lo he pasado muy bien y bueno, encantado de conocer a gente que sigue trabajando en este tema y que hay que seguir ahí en la lucha. Para hay esperanza. Sí, hay mucha esperanza, eso es lo bueno, ¿no? Que hay gente que se dedica a esto. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, José. Y vamos a poneros un tema, este que va a sonar ahora, os digo que de todos los de los 201 programas de Barrio Canino que hemos hecho, es el tema que más me ha costado conseguir, porque sabía que quería poner este tema, pero no lo encontraba por ningún lado. Imposible. He estado ya casi por ponerme en contacto con los que lo grabaron en su momento para ver si nos lo pasaban. En fin. El Picket Sign. El Picket Sign, así, así a priori, pues a mí no me decía nada. ¿Pero por qué? Porque no soy mexicano, ni soy trabajador del sur de Estados Unidos. En general, ya no, la cosa, esto en los años 60 era común de allí. Luego se extendió a todo el continente americano, norte y sur. Durante las revueltas campesinas de los años 60, protagonizadas por los trabajadores latinos del sector agrícola estadounidense, en aquellas famosas revueltas en las que destacó la figura de César Chávez como representante de la Unión de Campesinos, la UFW, la United Farm Workers, hubo una canción que sonó más que ninguna otra. Esta canción fue compuesta en el año 65 por los componentes del llamado Teatro Campesino. El Teatro Campesino era un grupo que nació como una guerrilla pacífica para apoyar la huelga de los trabajadores de las vides, de los viticultores mexicanos en California. ¿Os acordáis de Falcon Crest, de Ángela Channing y de todo eso? La serie aquella que nos ponían en los 80. Bueno, pues Ángela Channing y sus viñedos tenían trabajadores. Y esos trabajadores, 20 años antes de que grabara la serie, habían estado en huelga. Y tenían unos derechos laborales porque se pusieron en huelga. Y una huelga muy dura, por cierto. Aquella huelga fue apoyada tanto por el, tanto por César Chávez como líder sindical en aquel momento, o representante, ¿no? Líder, que él no le gustaba llamar así. Y por el teatro del barrio. Perdón, del barrio. El teatro del, el teatro campesino. Este teatro campesino, esta guerrilla pacífica cultural, hizo bastantes cosas. Actividades, tal y como nos comentabais en el eco, que apoyaban una lucha obrera. Pero además inventaron una canción. Una canción que desde el año 65 lleva sonando en todo conflicto laboral protagonizado por latinos en Estados Unidos. Y esta canción es el Picket Sign. Un picket, para que nos entendamos, es la pancarta que llevas cuando vas a una manifestación, ¿no? Y además tienen, curiosamente, hasta manuales de cómo hacer pancartas más duras para que no se te rompan y que puedan ser utilizadas en un momento determinado como herramienta de defensa o de ataque. Esta canción se creó usando la melodía de Se va el caimán, que todos conocemos, el Se va el caimán, bien, y por eso es bastante pegadiza, y le introdujeron una nueva letra, una letra cargada de dobles sentidos e ironías. Más de 50 años después, como os digo, el tema sigue completamente vigente, y hoy, hoy, ahora mismo, está sonando en muchos barrios de Estados Unidos en las protestas que los trabajadores latinos están haciendo para conseguir legalización, nacionalización y derechos como trabajadores en, dentro de Estados Unidos con contrato, ¿eh? No os hablo de ilegales, os hablo de los que tienen contrato y que ese contrato les debería proporcionar una serie de derechos que no les está dando. Y hoy ellos están cantando lo mismo que se cantaba en el año 65, el Picket Sign. One of the most important weapons, instruments in any cause, in any movement, in any strike, is the picket sign. We wrote a song about this, it's in Spanish, we call it El Picket Sign. Desde Texas a California, campesinos están luchando. Desde Texas a California, campesinos están luchando. Los rancheros a llore y llore, de huelga ya están bien pandos. El picket sign, el picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, el picket sign, conmigo toda la vida. Ya tenemos más del año peleando con esta huelga. Ya tenemos más del año peleando con esta huelga. Un ranchero ya murió y el otro ya se hizo abuela. El picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, conmigo toda la vida. Un primo que tengo yo andaba regando diches. Un primo que tengo yo andaba regando diches. Un día con pagarulo y otro con sanababiches. El picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, conmigo toda la vida. Me dicen que soy muy necio, grito ni alborota pueblos. Me dicen que soy muy necio, grito ni alborota pueblos. Pero Juárez fue mi tío y Zapata fue mi suegro. El picket sign, lo llevo por todo el día, el picket sign, el picket sign, conmigo toda la vida. Y ahora ando organizando la raza en todos los files, y ahora ando organizando la raza en todos los files, y muchos siguen comiendo tortillas con puros chiles. El picket sign, el picket sign, lo llevo por todo el día, el picket sign, el picket sign, conmigo toda la vida. Hay muchos que no comprenden, aunque uno les da consejos. Hay muchos que no comprenden, aunque uno les da consejos. La huelga es un bien para todos, pero unos se hacen pendejos. El picket sign, el picket sign, lo llevo por todo el día, el picket sign, el picket sign, conmigo toda la vida. El picket sign, el picket sign, lo llevo por todo el día, el picket sign, el picket sign, conmigo toda la vida. El programa hablando de héroes de la clase obrera y acabamos el programa igual. Tú le das una canción de John Lennon a los navarros y mira lo que hacen, tronco. Yo te digo una cosa, a mí el concepto bajaciones me tiene enamorado. Ay, amigo. Yo no soy practicante, pero vamos, me tiene enamorado. Yo me tiene enamorado en la letra del Picket Sign cuando decía lo de, me dicen que soy muy necio, gritón y alboroto pueblos, pero Juárez fue mi tío y Zapata fue mi suegro. Ahí lo dejo. Pues imagínate tener a Zapata de suegro. Y no a Guillermo Zapata, que estuvo aquí el otro día. A ese le tenemos de coleguita, que es muy majo. Bueno, pues vamos a despedir ya a nuestros invitados hoy aquí en el estudio. A José ya le hemos despedido. Y muy agradecidos además que haya estado hoy aquí. Y lo hemos dicho antes, él, justamente él, en vez de nuestro compañero David Canino, representando al sindicato de músicos. Le voy a decir una cosa, le voy a decir aquí, en la radio, que lo sepa todo el mundo. El otro día vi a David Canino Aristegui en Lavapiés. Ahí lo dejo. Bueno, Ángela, muchas gracias también por este rato que hemos pasado hoy aquí hablando de las Kellys. Muchas gracias a vosotros. ¡Qué lineando! Oye, mucho ánimo en esa lucha, por supuesto. Gracias. Y muchas gracias a todo Carabanchel, pero en particular a la gente de Adela, al grupo de autodefensa laboral de Carabanchel. Muchas gracias, Daniel, Eva... Y no me acuerdo tu nombre. Víctor. Víctor. Muchas gracias a vosotros, que además nos dais toda voz ahí a las asambleas ahí de barrio. Y bueno, joder, un orgullo poder venir aquí a contarlo y compartir cosas y llevar lo prometido de deuda. Y joder, nos habéis llamado de nuevo. A mí me ha sabido a poco, Yo sí, lo dejo bueno, ahí. Me ha sabido a poco. Repetimos, Esperamos dar de hablar este año y volver más veces. Nosotros estamos hermanados con dos lugares en particular. Uno es Valencia, el otro es Carabanchel. Sí, está claro. No sé. Pero no repetimos en eco en invierno, ¿eh? No, ni locos. Eco solo veranito y contento de verano o algo. ¿Qué nos tendrán preparados aquí los compis? Al menor descuido, panizas, te largan el despido. Pues nada, vamos a volver en 7 días. Bueno, voy a decir una cosa. Vamos a inaugurar con este programa que hemos empezado en 2017. Vamos a inaugurar una serie de programas bastante jugosos. El otro día estábamos echando ahí una mirada en la agenda canina, lo que está por venir. Y se nos ponen los pelos como Scorpions de la que tenemos montada en la agenda. Sobre todo gracias al propio influjo de los satélites caninos, porque tenemos que decir que los próximos 8 programas que tenemos comprometidos solamente hemos trabajado en uno de ellos. Los otros 7 son gente que ha venido a proponerse, de gente que ya ha estado aquí o conocemos directa o indirectamente, y han propuesto programazos ellos. Yo te digo, ese es el karma. Algo bueno habrás hecho para que te entreguen programas así en la manita, en bandeja. Sí, y muchos así, a lotes. Así que, bueno, pues quedaros al loro. Nosotros tenemos muchas ganas de hacerlos. Y varios de esos programas además van a ser en abierto, con público, en espacios abiertos, a los que nos gustaría también que asistierais y que participaseis en esos programas, haciendo las preguntas y esas cosas. ¿Qué hacer si no me gusta leer? Y bueno, que vámonos ya con un temazo. Mira, María, Harry, un temazo. Vamos a hacerlo a pachas, tú y yo. Este tema que va a cerrar el programa, y además es que es temón mágico, se lo vamos a dedicar a las Kellys completamente. ¿Qué te parece? Este tema, hemos hablado ya de las Kellys, de la lucha sin cuartel para restablecer y conquistar sus derechos laborales. Y esta canción que vamos a ofrecer ahora es perfecta, porque además la conoce todo el mundo que va a oír este, que está viendo este programa o que lo va a oír. Y es She Works Hard for the Money. Así dicho, igual no suena de nada. Si os digo que lo ha cantado Donna Summer, igual a alguien se le ilumina la bombilla ya. Y diréis, ¿y por qué ponen esto con las Kellys? Es que nadie sabe en España, porque como no anda muy bien de inglés, de qué habla la canción. Cuéntanos tú, María, de qué habla esta canción. Bueno, esta canción que fue un exitazo en los años 80. Y puede ser de las pocas canciones y videoclips donde la canción se centra exclusivamente en una mujer y no para decirnos las chorradas de siempre sobre su belleza o el amor irreal, sino para hablarnos de la realidad de la mayoría de las mujeres, de su trabajo tan duro o más como el de los hombres y muchas veces invisibilizado, de la vida llena de preguntas sin respuestas, de las injusticias, de la lucha constante en el día a día devastadora física y emocionalmente. Dedicada para las Kellys y para todas las mujeres, Donna Summer. She works hard for the money. Hasta la semana que viene.